Hola amigos, este es el episodio número 24. ¡24! ¿Verdad? De Ovejas Mecánicas. Bueno, mi nombre es Roberto Miranda y estoy como todas las semanas frente y al lado del genio y figura Elías Yacamán. Hola, soy el genio y figura Elías Yacamán. Y al gran mitocayo Rob Núñez. Hola, soy el gran tocayo Rob Núñez. ¿Qué? Como que mi mérito es el genio y figura. Tu mérito es el del tocayo. Lo siento. Yo soy solo el conductor. Guionista, estudiante en Cuba de cine y otras cosas. Tocayo. Culpable de los realities chilenos. Es muy importante que sea mi tocayo. Hay pocos Roberto en el mundo. Como tu papá, que es Roberto II. Mi papá es Roberto II. Tú eres Roberto III. Yo soy Roberto I. Roberto I, acuérdate que nos contó la historia. Ah, que se me que mi papá se llama Alfonso. Y se cambió. Mi papá me puso Roberto porque siempre se quiso llamar Roberto. Entonces le decía a todos sus amigos que se llamaba Roberto. Y a las cuentas llegaban, las cuentas de la casa llegaban a la casa como Alfonso, pues. Y era como, nadie, aquí no existe Alfonso, pues. Y yo era muy chico cuando me pegué el cacho de que mi papá un día fue al registro civil y se cambió nombre por Roberto. Se sacó Alfonso y se puso Roberto. Quebró el sistema. ¿Y Alfonso quedó como segundo nombre? Desapareció. Mi papá es Roberto de Aseca. ¿En serio? Como extranjero. Sí, Roberto Núñez. Dos. Dos, de lo más bien. Sí, que le quede claro que él es el dos. Bueno, muchachos. Un saludo, papá. Quiero partir. Ah, pero esto ya lo hicimos la semana pasada, pero lo voy a hacer de nuevo, weón. Le voy a agradecer a Rocco de nuevo, weón, por el esfuerzo que se manda en los comentarios. Se está dando una paja que nadie se da. En el mundo. Por su beneficio. Ustedes que nos están viendo. Weones, no. Póngale hartos me gusta porque hace un trabajo de joyería de todas las barbaridades que nosotros hablamos. De buscarlo en link. Para los que no cachan, Rocco desglosa todo el capítulo en links por minutaje. Claro, porque y los colores con referencia punto, en video, Wikipedia. Entonces, por ejemplo, ahora que el Rob habló. ¿Puso los animes, güey? Sí, puso todo, güey. Seco. Ahora que el Rob habló de su papá, va a ir al. Va a ver la partida de nacimiento y va a mostrar ahí. No, Alfonso. El link de Facebook. Pues. El PDF. El PDF de la partida de nacimiento del papá. O probablemente un link a dónde hay que ir al registro civil para cambiarse de nombre. También, eso. Pechuga Salaru. Si no lo encuentras, Rocco, no te preocupes. Esto es una morada, tú lo sabes. Pero si lo encuentras, muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Partamos al tiro con lo malo. Oh. ¿Qué? Como toda la semana. Dejemos al tiro lo malo, de lado lo malo, y partimos con... ¡La fe de las ratas! La fe de las ratas. Ya que el año... O sea, el año pasado. El año. El capítulo pasado dijeron que las... ratas se habían vuelto herejes porque no hubo fe de las ratas. Y, no, y nosotros nos felicitamos porque no nos equivocamos. Yo creo que la gente no se dio cuenta. De que probablemente nos equivocamos. Si nos equivocamos en algo, Rocco ahí lo arregló en los comentarios, bueno, y pasó como que no nos habíamos equivocado. La cosa es que esta en sí es una fe de ratas, pero a tu memoria. A mi memoria. Más que a un error que cometiste per se. Fue un error de omisión. Nos escribió Ratamón diciéndonos que. Ratamón. Y lo dice. Ratamón es como la mascota de la iglesia de las ratas. Es muy divertido que se llame así. No sé, no estaba su nombre en el correo. No sé, estaba su root, ¿no? Nos dice, y parte diciendo: no sé si sea una fe de las ratas. Más bien es un aporte a lo que habló Elías sobre los hijos de magos sin magia en Harry Potter. Los cuales dijo que no recordaban su nombre. A estos se llaman Squib. Squib. S-Q-U-I-B larga. Y a pesar de no tener magia, pueden ver cosas que los muggles, que son los humanos, claro, normales, los no magos. Que no magos, exacto. Como por ejemplo, dementores, etcétera. De un puro ejemplo así. Algunos de los squibs que han aparecido en la saga son, como lo mencionó Elías, o lo mencionamos nosotros, Argus Flinch, el viejo. El conserje, ¿no? El, como el, ese viejo es Walder auxiliar, Frey. Es Walder, es Walder Frey. Frey. De Walder Frey, weón. Ese viejo no envejece, weón. Está igual que en la primera Harry Potter. Está igual de viejo. Está igual, siempre ha sido. Cuando fue joven. Ese, es que, claro, cuando era joven era viejo. Claro, nació Benjamin Button, pero. Claro, el curioso caso de Walder Frey. Claro. La vecina de los tíos de Harry. Sí, que de hecho, como que en un momento ayuda a Harry, creo, cuando lo atacan los dementores. Pero en los libros. ¿O en la película? En la película creo que pasa al principio cuando está como en el primo, como en un parque. y lo atacan los dementores. Ah, y creo que ella lo ayuda, lo escarmienta. Ah, perfecto. Cuando están como en un túnel. Ah, mira. Arrancando de. ¿Y en maga? No, ese es Squid. Es Squid. Claro. Claro. La madre de Voldemort también lo era. No sé, es un dato muy de libro. ¿Ah? Claro. El vecino del que le hizo la varita. Ah, no, mentira. además se decía que la hermana de Dumbledore era un Squib, pero fue desmentido. Creo. Que pone ahí. Así que fe de las ratas para la gente que decís que. Para Ratamón. Claro, para el rey de las ratas. ¿Puedes cachar ese concepto de Rat King, creo que se llama? Que es como una rata, cientos de ratas unidas por la cola. Qué asco. Rat King, yo conozco el villano de las tortugas ninja. Sí, y es de ahí, es de por ahí. O sea, no. ¿What? Es, o sea, por eso se llama Rat King, que claro, es de las tortugas porque ninja. Porque es como de la. Espérate, Rat King. Que es como un hombre vendado, así como. Que son puras ratas unidas. No, el tipo es así en el cómic. Es un tipo, como un indigente vendado, ¿cachai? Ya. Yeah. Pero. Ah, pero el concepto. El concepto de este que esto. Qué asco, no, qué asco. Sí, y es como algo que pasa por accidente. Aparentemente. Qué asco la weá. Que como que se enredan y quedan así. Qué asco, se enredan por la cola. Un montón de guarenes con la cola enredada. Eso es Rat King. Así que, eso. Si tú eres así, Ratamón, por favor, quédate. Y a lo mejor es un montón de ratas escribiendo en claro. El teclado. ¡Se está humillando! Y como que sale con un abrigo y un gorro y sale a vivir como humano a comprar al supermercado, pero luego vuelve. Y una máscara como de Goku de estas de feria. Eso me recordó al capítulo de Spring. No, ¿cómo se llama? Falls, la weá Falls. Gravity Falls. Qué bien. La weá Falls. Mira, weón. ¿Qué pasaba en ese capítulo cuando era como... que la hermana empezaba a salir con un weón y el weón pensaba que era un zombie? El primer capítulo, de hecho. Por eso, es el primer y único capítulo que he visto. Bueno, y la segunda fue sobre un tema que hablé yo, que lo conté un poco a medias. Ah, sí. La cosa es que hablamos sobre un gallo que había tratado de robar un banco con tinta invisible. Efectivamente, busqué este tema y en el video anterior el Rocco puso la referencia a esto. Efectivamente, el caballero trató de robar un banco, pero se echó jugo de limón en la cara. Que creo que yo comenté. Tú lo comentaste de que. Que el jugo de limón o con algo más se expone al calor y aparece. Y se revela como tinta claro. Invisible. Cuando tú lo calentas. Es jugo de limón, ¿no? Sí, es jugo de limón. ¿Sí? Y él sabía. Por ejemplo, tú escribí acá con jugo de limón y si después lo ponías cerca de la fogata ahí de la chimenea, aparece. Se mancha. Ay, qué choro, man. ¿Cachai? Entonces este gallo dijo eso. Y sabía tan poco de del jugo de limón de cómo funciona eso y tan poco de cómo funcionan las cámaras, porque lo pillaron al tiro, por supuesto, porque fue a cara descubierta a robar el banco, se echó jugo de limón y decimos, estoy listo, nadie me va a cachar. Pero el weón sabía de que Consol iba a aparecer, no creo, es que sabía muy poco de todo. Yo creo que por ahí va la cosa. Y lo mencioné y esto tenía un nombre, hablábamos del tema de la ignorancia y de relacionado con por qué se producían estas cosas. Había desaparecido. Es que lo tenéis puesto ahí abajo. En Windows 7 se te muestra el escritorio. Esto se llama el efecto Dunning-Kruger. ¿Dunning-Kruger? ¿Como Freddy Krueger? Dunning-Kruger, no sé. Sí, el Kruger es como Kruger. Que Dunning. Son dos científicos que en el 99 pusieron un postulado que relaciona la confianza propia, ¿cachai? ¿Ya? Versus la cantidad de conocimiento que tienes. O sea, yo confío en mí respecto a la cantidad de conocimiento que yo poseo. Exactamente. Y el gráfico, tiene para la gente sentido. Que me está viendo, el Elías lo va a dibujar en... No, mentira. Aquí está el eje. El eje de X y el eje Y. Claro, y es confianza en ti mismo, el conocimiento. Eje Y confianza, eje X conocimiento. Exactamente. Entonces, parte desde el eje cero, muy bajo, y se lanza... al tiro, está muy cerca del cero y se lanza la confianza. O sea, cuando tú tienes muy poco conocimiento, tienes mucha confianza sobre ti y va bajando a medida que vas sabiendo. Cuando estás en un nivel medio de conocimiento, es muy baja la curva. Y cuando llegas muy adelante, vuelve a levantarse. Entonces, los científicos, que son los que saben mucho, pero no al extremo de saber casi todo, tienen muy poca confianza en ellos mismos, de lo que creen saber menos de lo que creen. De lo que saben. De lo que saben y asumen que el resto sabe lo mismo que ellos. Recuerdo, creo que ahora el capítulo de Visos más específicamente donde se habla de esto. Claro, y de hecho, ahí salía en ese mismo capítulo de Visos. Que en el fondo tenía que ver con eso, tenía que ver como con la confianza y... Con la confianza, claro, y hablaba y ahí... Y el conocimiento. Y también hizo una alegoría a el conocimiento como... una luz que iluminaba, porque claro, la luz del conocimiento, ay, la luz del conocimiento siempre iba a ser más pequeña que la sombra, que era el desconocimiento. Y así lo explicó Einstein. Y es que si tú iluminas sobre un punto, en un círculo, vas a tener un punto de luz. Y la oscuridad que lo rodea siempre va a ser mayor. Y no importa lo grande que se haga el círculo de luz, siempre la oscuridad que lo rodea va a ser más grande. Entonces, a medida que haya más conocimiento, siempre el desconocimiento va a ser mayor. ¡Qué rígido! Es cuático. Entonces, fue una especie de rap battle que tuvo con otro científico que dijo: los científicos nunca han logrado nada. No sé si era un científico. Nunca han logrado nada. Nunca han resuelto ningún problema. La ciencia nunca ha resuelto ningún problema porque cada vez que soluciona uno, crea 10. Igual es cierto. Y es en base a esto. Y Einstein no estuvo en desacuerdo, sino que le rebatió con esto. Es como la luz. Y nunca, siempre el espacio de luz que va a iluminar el conocimiento va a ser más pequeño que la oscuridad. Pero es reconfortante eso, porque en el fondo la luz igual va alumbrando nuevas áreas. Es que yo creo que pensar de que eso va generando nuevas dudas. Yo creo que es reconfortante para nosotros, que yo creo que en el gráfico este estamos para este lado. Pero para estos gallos que están para este lado, debe ser súper desesperanzador, que llevan 20, 50 años estudiando. Y cada día que pasan estudiando, saben menos. Y el gráfico baja y baja y baja y baja y baja. ¿Cachai? Nunca llega a cero, pero... ¿Se prolonga? ¿Se extiende? Se empieza a levantar, ¿cachai? Al final, pero cuando estás asumiendo que saben mucho. Entonces, un poco desesperanzador. Pero bueno, esa era la... Como todo lo que hablamos aquí. Ovejas depresivas. Depresión mecánica. Bueno, muchachos. ¿Qué más? Tinta Invisible. ¿Y esas fueron todas las fe de las ratas? Las fe poquitas, que no hemos estado. No, estamos en la curva. Sí. Pronto vamos a caer. Lo sabemos todo, porque claro, no sabemos nada. Porque no sabemos nada. Como cuando hicimos. Ahí tiene un ejemplo, cuando hicimos ese. Como capítulo 2 o 3, lo de He-Man. Uf. Cuando jurábamos de Wata. De los juegos. No existe ningún juego de He-Man. Nos persiguió por meses. Nos persiguió por muchos capítulos. Ahí tenía un ejemplo. Nuestra estupidez nos dio confianza. Nuestra ignorancia en el tema de los juegos de He-Man nos dio la confianza. Nos llevó a aseverar los que no existen, que no habían juegos de He-Man. Ya habían como 10, weón. Y ahora que miro para atrás, porque yo realmente no sabía, weón. ¿Viste? Y nosotros tampoco sabíamos. Danny Krueger. No Ana Barbera, Danny Krueger. Me imagino así como una casa de animación con Danny Krueger en el nombre, sería una muy fea, así como claro, rusa, me imagino. Horrible, sino Kruger. Danny Krueger. Me alemana. Mengfuga. Ya. Pasemos a la próxima sección favorita del público. Las noticias del pasado. Tenemos 4 ítems. ¿Ah? Léelo, el primero de ellos es algo que no sé si. Yo creo que nadie esperaba. Nunca nadie esperó. ¿Qué? Que el guionista de la película live action occidental de Dragon Ball. Evolution. Dragon Ball Evolution. Muy mala. Pidió disculpas. Película de voz. La dura. Pidió disculpas por lo mala de la película. Y apeló a que lo hizo. Por dinero. Solo por dinero. Lo que me llamó la atención. Solo por el paycheck. Claro, lo que me llamó la atención de su declaración era que decía que él también era un fanático de la serie. No. Entonces. ¿Eso dijo? Lo que yo leí en la página de Dr. Malo, en salondelmal.com. O sea, lo que yo entendí de lo que leí es que él no lo había escrito como un fanático, claro, sino pero como alguien que iba detrás del cheque. Pero no recuerdo si con eso especificaba de que él era un fanático. O sea, él decía, yo como fanático los entiendo. Quizás se estaba caracterizando como un fanático de algo. Fanático de algo, claro. Y así como si yo fuera fanático de esto. Claro, quizás era un problema de traducción porque está en español. Y tú sabes que los traductores... Español. Son complejos. El tipo no es español. Ni hispanohablante. Así que igual de haber hecho su carta... Fue en Tumblr, pues bueno. Creo. Qué manera de pedir disculpas. Así es como, voy a ir donde nadie lo va a leer. Claro. Voy a postear en MySpace. Escribirlo en el baño. Sé que tengo que hacerlo, pero me da una vergüenza. Claro, no quiero que nadie lo sepa, así que Tumblr es la solución. Bueno, la cuestión es que hoy nos siguieron dos personas nuevas en Tumblr en todo caso. Tumblr Power. Están enfermos. Y uno de ellos es este guionista. Claro. Y el otro es el ruso que hizo lo músculo. Ay, weón. Yo me imagino ese olor, weón. Sí, sí. Ah, no entendí el video, weón. Mejor. Pero entendiste la parte del semen inyectado en el huevo. Sí. Ya, yeah, eso es lo importante. Y lo tuvo guardado 40 días. Lo leí, sí, pues. Oye, algo que, aparte de la disculpa de este personaje que me parece súper, no sé, correcta. Atrasada. Atrasada, pero. 7 años. Sí, por caleta. Bueno, pero en el. En, sí, en han del... pasado 7 años, ya se sienten viejos, ¿verdad? En realidad. 7 años. En Salón del Mal, un saludo a salondelmal.com. Sí. Hablaban de que. Yo no lo sabía, que. O sea, no, quizás en realidad nunca lo analicé. De que todo esto resultó. O sea, se gestó durante la huelga guionista. Eso decía, sí. Y que eso podía explicar. O que eso explicaba en realidad. Por lo, qué mierda. Por lo mierda de este proyecto, ¿cachai? Que este proyecto se hizo como. Sin que nadie lo volviera como a analizar ni a reescribir, que es lo que normalmente pasa. No tenían la capacidad de reescribirlo porque no había un escritorio. ¿Cachai? Normalmente lo que pasa es que un weón quizás que escribe un guión queda como en uno de, un, de cuatro o cinco etapas de guión, ¿cachai? Hay un nuevo guionista, de repente te dicen, ya, tu guión tiene weas buenas, pero chao. Lo, vamos a seguir con el que de verdad sabe escribir. Claro, y de tu guión queda, qué sé yo, 20% o menos, ¿cachai? Y aquí no pasó eso por la huelga de guionistas, ¿cachai? Y había un apuro por sacar un proyecto y llenar ese slot de... Claro. Ese espacio de estreno, ¿cachai? Los estrenos del verano, ¿cachai? Fue del verano, creo. De hecho... ¿Qué origen? Entonces, básicamente Fox, fue un proyecto apurado. Sí, y Fox fue tan pedante que... Lo en su ignorancia. En su ignorancia, adelantaron el estreno para competir directamente con Hannah Montana, pues, weón. Hannah Montana. Y Hannah Montana era una bestia, pues. Pero cuando Miley Cyrus no se masturbaba en el escenario. Cuando no se llamaba Miley Cyrus. Cuando se llamaba Hannah Montana. Hannah Montana. Bueno, así que no aceptamos sus disculpas. No son válidas, güey. Puedo hablarlas. Después de 7 años, sí, igual guardarlas donde no le pega la luz. Arruinaste las posibilidades de una nueva Dragon Ball Live Action. Una buena Dragon Ball Live Action. Quizás ahora con un reboot en un par de años más. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Bueno, tenemos otra noticia que es para ti, la elegí específicamente para ti, Rob. ¿Para mí? En el año 2017, el próximo año, se va a estrenar, va a ser su llegada al cine, el conocido Slenderman. Slenderman, no, la película. Pero ¿por qué, weón? Porque... ¿Por qué un hito? Porque es un meme de internet. Y se empieza así a poner malo el video. Va a estar aquí, pues está parado ahí, nosotros no lo vemos, pero toda la gente en la casa lo ve. Y después van a poner la captura del premio, así ahí estaba el Slenderman. Así parado con la corbata roja. Oh, no, concha tu madre. Por favor, háganlo. No, weón. Sí, y la otra ahí. Oye, ¿qué te asustas si soy yo el que tiene que dormir acá después? Pero es que no, tú no eres el infectado por Slenderman. Ah, cierto. Porque Slenderman no. Es infectado, ¿no? Puta, ¿viste Marvel Fortnite completa? No vi la tercera. Pero sí. Pero sí estoy infectado. Vi el video. ¿Cachai? Película que no iré a ver al cine. Mentira, sí la voy a ir a ver. ¿Es muy tarde o muy temprano para pensar en una... No, no para beber. ¿Es muy tarde o muy temprano para pensar en una película de Slenderman? Tengo la duda. Es que el tiempo de internet para la gente que vive en internet... El tiempo de internet es súper tarde. Es tarde el tiempo de internet. Pero la mayoría de la gente que paga las entradas al cine no es gente de internet. Claro. Es el público masivo. Es gente normal. Es gente normal. No como nosotros y ustedes. Gente de internet. Que es como están haciendo hablando de esto, pero esto pasó en esa época, en el 2014. Claro. Como el weón que habían sido 12 horas atrás. Mira, y lo mencionamos en un programa. Tú supiste hacerme entender cuál era mi duda. Claro, pues si lo ve en tiempo de internet, es muy tarde. Si lo ve en tiempo normal, es muy reciente. Y es oportunista porque recientemente ha habido crímenes en Estados Unidos relacionados a Slenderman, niños enfermos. Que han matado compañeros de colegio, lo han agredido a sus padres, dos niñitas acuchillaron a una compañera de colegio 19 veces. No, fue Slenderman. Slenderman le inventó un weón en un foro, weón. No existe. ¿Cachai? Claro, es que ahora Slenderman salió de la pantalla, weón. Claro. Y se metió como el colectivo. Claro, y ahí es donde. No, ¿cómo puede ser la gente tan weón? Yo leía eso. O sea, yo encuentro que la gente es weón. Porque estamos muy cerca desde la génesis de Slenderman como mito, digamos. Pero antes los mitos se creaban de la misma forma, weón. Eran historias que se contaban de allá para acá. Pero quizá del boca a boca. En ese laberinto hay una weá que es como un humano mitad toro. ¿En serio? que custodia un tesoro. ¿Cachai? Y la gente creía en esas weas, po, porque la gente era más weona que ahora. Quizás lo que esperamos es que al cine lo vemos como con, no sé si respeto la palabra, pero esperamos más de lo que el cine lleva a la pantalla. Claro. Esperamos que una vara más alta. Sí. Para que algo llegue. Para que algo llegue al cine, ¿cachai? Lo tenemos en un estándar. Gracias a James Cameron, esperamos que la barra esté más alta, ¿cachai? Es verdad. Entonces. Esto podría ser una serie de Facebook. O sea, de YouTube. Claro. De Facebook. De hecho lo es. De hecho es una serie de YouTube, ¿cómo? Es proyectos de YouTube, ¿cachai? Claro, es Marvel Hornets. Qué buenísima. Y yo creo que la gente que disfrutó Marvel Hornets, como el Rob, o sea, disfrutó. No lo disfrutaste realmente. No. Que se flageló. Claro. Se va a, va a ser la más decepcionada con esta película. Sí. Porque esta película va a ser Halloween, pero en vez de ser Mike Myers, Slenderman. A menos que no sé cómo salgan con una cosa innovadora a los Blair Witch Project en su momento y nos presentaran algo que diera giros de tuerca en proyecto. No me imagino cómo. Lo sé. Pero va a ser en realidad virtual. O la gente va a estar con notebook en los cines y los va a ver en los notebooks. Claro, no, imagináis estar ahí en la sala y te llega un mensaje texto. Me hago caca. Igual sería buena. No, me hago caca. Así como, antes de entrar, active el Bluetooth. Claro. Vea, sí. Te llega una foto tuya en tu butaca y el guante atrás. Bueno, no sé si han escuchado, no sé, lo hablamos, lo del regreso de la dimensión desconocida. Lo. No. ¿No? Vuelve. O para, o estoy mezclando conceptos. Uy, dimensión desconocida. Cuida tu lengua. Kevin Levine va a dirigir la nueva wea de la dimensión desconocida. Pero que se supone que iba a tener elementos. Va a ser interactivo. Interactivos. Va a ser como un Choose Your Own Adventure, esos libros, pero serie. Qué bueno. No sé. ¿Cómo? No sé, bueno. La pregunta es ¿cómo? ¿Va a ser en internet? No, parece que no, weón. O sea, es que de qué otra forma, weón. Tendría que ser de internet. Claro, por internet igual estoy pensando en algo como Netflix. Ya, yeah. O sea, de consumo. Sí, po. De como. Con demand, digamos. Claro, de que tú estás eligiendo qué video ver, ¿cachai? Ya, yeah, sí, claro. Sí, yo creo que debería ser así porque de otra forma no lo veo posible. Mm. Bueno, quizás como nos sorprende este proyecto de Slenderman. No se sabe quiénes están detrás. Hasta ahora creo que no. No, no, parece que no. Esto es como apareció en IMDb. No sé que ni siquiera el estudio, ¿no? Slenderman Movie. Slenderman. Qué notable igual. The Movie. Untitled Slenderman Movie Project. Que paja debe ser para el weón que se le ocurrió en Slender. Los foros de Something Awful y no lo registró. El weón de estar mascándose un. No, en estos momentos corta el weón y son unos pies así colgado de la lámpara. Es que, ¿qué hiciste, señor? Sabes que lo único que me hace feliz es golpear la ampolleta. Después de años del weón pasando, inventando monstruos nuevos. Claro. Claro. Ahora lo voy a lograr esta vez sí. Con este sí, con este el sí. El homúnculo. No. Bueno, así que esperamos falta un año, medio año, no sé cuándo irá a salir. ¿Será ser película del verano o película de la Navidad? Digamos película de Halloween. Sí, sí. Un año y unos meses. Me acuerdo cuando salió años atrás una película para la época de Halloween de David Boreanaz, una de terror. La de. Película culia mala, weón. La de. Bloody Valentine. David Boreanaz. Muy mala, weón. Es súper predecible esa película. Tú todo el rato sabés que le el asesino sí, spoiler, que al final le sangra la nariz. Es como una weá muy rara, sí. Así como que le sangra la nariz. Al final revela que era el asesino. Esa weá es un remake, ¿cierto? El maestro Rochi. Parece que es un remake. No sé, weón. El maestro Rochi. Le sangra la nariz, po, weón. Grandes películas, weón. Cállense perros. Bueno, tenemos el tercer ítem que vendría siendo que va a salir un nuevo Call of Duty. Anunciado. Ya salió el tren. Llamado Infinite Warfare. Son como los personajes de Disney peleando. Sí, Disney. Es Infinity el de Disney. Infinity. Lo que tiene que ver con Infinity Ward, que son los desarrolladores. Infinity Ward es el estudio de. Ah, pensé que la de Marvel, pero esté en cualquiera. No tendrá que ver con una extensión de que el otro era Modern Warfare y este es. Advanced Warfare después. Advanced Warfare este es como. Infinity. Podría ser Future Warfare, pues, si estamos hablando de tiempo, porque Infinity. Pero Future Warfare no es un concepto. Que ya existe. No sé. Bueno, la hueá rara que tiene este es juego. Que me suena. Es que claro, es como el Advanced Warfare, que es como en el futuro, pero es más en el futuro. Y en un momento está el trailer, están los buenos peleando, típico Call of Duty, y se van al espacio. en naves. Como que el trailer va chavo. Volviéndose cada vez más futurista. ¿Cómo qué? ¿Qué? Y ya, ya está en el espacio, naves, cruceros. Primero lo veis como ir al espacio, así como, ah, no sé, la conquista o sea, del espacio, pero después ves que están, que como que se acomodan y están batallando en el espacio. Claro, es como dogfights en el espacio. Y al final ya veis como una imagen, creo que es Saturno o un planeta con anillos. Sí, al planeta con anillos, lejanos a la Tierra. Geonosis. Claro. Entonces es como... Le están robando una página a Battlefield, que siempre se ha especializado por el combate en vehículos, pero en el futuro. Halo. Halo. Halo, claro. Halo. Halo. Halo. Igual creo que Call of Duty, cuando salió Battlefield 3, perdió cacha de terreno por esa hueá en los vehículos. Y en los juegos que salieron posterior a Battlefield 3 de Call of Duty siempre trataron de implementarlo y nunca pudieron. Bueno. Es que nunca quisieron cambiar el motor, ¿te acuerdas? Que sí, se po. Amarraron a ese motor culiado y no lo querían cambiar. No lo querían ¿motor culiado a cuántos juegos le bancó como hasta el Go? No sé si cacharon que cuando termina el tráiler también se anuncia el remake de Modern Warfare. De Modern Warfare, que le sacaron Call of Duty 4. El 4 se lo sacaron, creo. Pero aquí viene como, por lo menos lo que yo entendí, que fue como una polémica. Sí, esa fue la polémica. Que la wea cuesta $80. Es más barato. Pero que vienen las dos weas juntas. Lo que pasa es que la única forma de obtener el Call of Duty Modern Warfare Remastered es con Infinity. Es comprar la edición especial del Infinity. De $80. La más barata accesible es de $80. No puedes comprarlo separado. Entonces, inmediatamente. ¿Pero puedo tener el Infinity solo? Sí. Sí. Pero la gente. Si la quieres jugar el remake de Modern Warfare, que es lo que la gente parece que quiere más. Que aparece, obvio, como claro, es un juego. Es que la gente está más interesada en el Modern Warfare, ¿cachai? Entonces, es como. Que pena igual. Por lo bueno, por Infinity. O sea, yo no dudo que Infinity War va a ser una wea excelente, porque los buenos son los campeones del. Son los campeones del Call of Duty, son los que han hecho el Call of Duty. Pero la gente debería esperar. Ellos hicieron el Modern Warfare. No, debería esperar el Modern Warfare. ¿Verdad? Con más Infinity War. Sí, Word. Sí, Infinity War. Es que te escuché War. No, Word. Infinity War. Sí, pues como Ward, como de bueno, portal. En fin. La empresa esta que es como una Warp. Estrella. Ward. Ward. Ya. Ellos son los mismos. Entonces sí, pues ahora me acuerdo. Se están reunificando con la saga. Y la gente le tiene mucha fe. Porque son los padres del Black Ops también, si no me equivoco. Del 1, sí. Pero la gente no debería estar más entusiasmada por el remake. La gente no debería estar más entusiasmada por el remake. ¿Por qué no? Obvio que sí, es que la gente, la gente debería estar igual de entusiasmada, por lo menos. La gente, ¿por qué se entusiasma más? ¿Por el Resident Evil 6 o por el remake a la Play 3 del remake del Resident Evil 1? Si la gente muere. Ya, pero es que el Resident Evil 6 ya vimos que era una jirafa nomás recibiendo sexo oral, ¿cachai? No, pero es que el problema pero que tiene el Infinite Warfare esperamos que sea más. ¿Cachai? Es que el problema que tiene la industria es la nostalgia. No hagan más weas nuevas, empiecen a remasterizar todo desde. Eso están haciendo, pues la gente dice, qué divertido que la gente dice, no, qué paja, weón, van a remasterizar esta wea de, no sé, lucharte, remasterizaron los tres y lo soltaron. Éxito en ventas. No, si usted está tan enojado, no compre, po. Exacto. Pero es que usted tiene que votar con su dólar. Usted no le gusta, no compra. Exacto. Y así no van a hacer más. Duro, Pero así es con el dólar. ¿Cachai? Sí, estamos en una sociedad mercantilista. Bueno, aquí, si tú no compras, la wea desaparece y se acaba. Pero si dices, ¡ay, qué lata! Esta wea me tiene que comprar esta wea mala. No, wea. Yo tengo que comprarme las dos versiones. La primera que salga y después la versión. Claro, con todas las weas. Porque al final, tenéis tanto acceso a las weas que se vuelve una compulsión y tenéis que tener, no podéis no tener el último porque tenéis todo para atrás, pues, weón. No, porque los tus amigos lo juegan. Y tenéis mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, pero. Bueno, eso. Call of Duty con Modern Warfare amarrado por $80, o sea, 80 lucas. Oye, ¿y va a ser el Modern Warfare de nuevo? ¿Así como hecho de nuevo? Sí, es parecido a lo que hicieron con el Halo. Ya. Un remaster así pro. Un remake. O sea, un remake. Qué buena, weón. Porque vi lo poquito que mostraron y se ve el país un juego actual. Es un juego nuevo, ¿cachai? Qué grande va a ser la escena spoiler de la bomba atómica, weón. Spoilers. Spoiler del 2007. Yeah, yeah. Ese gustó que estaba emocionado por comprártelo, ya no te lo compras. Gasta solo 50 lucas, no 80. Ya no lo necesitas. Velo en YouTube. Sí. Bueno. Buenas a parte. Así que. Es lo que viene. Ahora nos vamos a empezar a encontrar con juegos de mierda amarrados a juegos buenos. Qué terrible. Va a salir el. En cualquier momento va a salir el remake del Metal Gear Solid 1. Uy. Amarrado a un juego de mierda. Bueno, al segundo remake. Pero Metal que va a estar Kojima detrás. Sí, es verdad. En fin. Finalmente, una noticia inspiradora. Sí. No sé si ustedes recordarán, sí. Bueno, y para celebrar un poco el May the 4th. ¿Qué hicieron por el May the 4th? Ayer fue nada. Yo no me acordé, weón. Bueno. Dejar de seguir gente por cualquier weá. Facebook. Ver la primera mitad de la temporada número 2 de Better Call Saul. Ah, bueno. Yo ver Hunter X. Muy relacionado con Star Wars. Yo terminé, sí, de ver, empecé a ver Lane. Lane. Lane. Bueno. Serie Experimental Lane. Esa weá. Empecé a ver esa weá. Muy, muy, muy. Enciclopedia del anime. ¿Te gustó? No entiendo nada, weón. Yo tres capítulos no entiendo nada. ¿Te gusta, wea, el opening? Me aburre, es muy largo. ¿Sí? ¿No te da miedo? Un poco. Sí, voy a tener que verlo. Oh, qué bacán. No sé, para acá ni lo. Pero espera, espera que él lo termine. Sí. Deja que yo termine. Sí, no, deja, porque si no, después no, voy a decir, ah, Lelia, sí, lo empezó a ver y no la voy a ver. Entonces déjame terminar de verla. Ya está enganchado Lelia, me bajo. Claro, es suficiente permiso. Bueno, para celebrar el día de Star Wars, se salió una noticia de que, no sé si ustedes se acordarán, un meme de años atrás. Uno, ¿año 99 es el? Sí, fue para la amenaza fantasma, porque el video era con, sí, la música. Sí, toda razón. Años de años internet fue hace 1000 años. Hace 1000 años atrás. Creo que. Lo encontraron uno. Claro, un arqueólogo. Pero el primer. Fue uno de los primeros videos virales del año. Yo era de las primeras personas destruidas por el internet. El chico Star Wars. O el Star Wars Kid. El niño gordito. Este gordito que jugaba con un palo así con un. Era como. Me imagino que era como una especie de estudio de del colegio. Esa típica hueá de colegio, sí, gringo, sí. Que tenía como bambalinas, pero tenía cortinas. Sí. Para mí que era como el teatro del teatro del colegio. No es que los gringos tienen problemas, sí, económicos y tienen, claro, teatros pobres así en los colegios. Vamos a hacer Jesucristo Superestrella. Claro, y el hueón. Cats. Y el hueón se grabó con este fierro. Como a lo Darth Maul. Claro, como Darth Maul. Y abajo en el suelo había como un amante, se enredó y como que casi se caga. Entonces la hueá. Pero nunca deja de luchar. Nunca deja de luchar, como en Jedi, pues, bueno. Entonces, agarraron este video, lo subieron a todas partes. Y le pusieron efectos de la guerra a la galaxia. Claro, y empezaron a hacer cyberbullying de aquellos que se hacían solo a principios del 2000. Que era, qué grande. ¿Cachai? Vamos a molestarlo hasta empujarlo al suicidio. Claro, de hecho, parte de la noticia decía que le habían dicho muchas veces que se suicidara. Perdió a todos sus amigos del colegio porque lo voy a dar mucho y suicídate, por favor. Así de buena onda es el internet. Entonces, él, en venganza, se fue al lado de los Sith. No, mentira. Bueno, en parte. Y sí, estudió, fue a la universidad y se transformó en un abogado especializado en cyberbullying, en anti-cyberbullying. Imagínate. En todo lo que a él lo hicieron sufrir, él se especializó en eso y es de los pocos abogados especializados en eso en Estados Unidos. Qué increíble, weón, cómo una estupidez te puede cambiar la vida. Y así, ese weón se transformó en un Jedi que los va a defender a ustedes, ñoños, y sus videos con los que hace. Pero imagínate, aunque ni siquiera se hubiera convertido en un abogado de cyberbullying, el hecho de que se haya convertido en abogado, ya quiere decir de que el loco, puta, salió adelante a algo que quizás no todo el mundo sale adelante. Hay gente que, con todo respeto, pero hay gente que se quita la vida por mucho menos, ¿cachai? Claro. Este compadre, imagínate, en Chile lo conocemos, en África lo deben conocer, o sea. Se empoderó. El vuelo tomó como un empujón, ¿cachai? Pero es verdad, hay gente que se mata por menos. O sea, weón, la cantidad de gente que se murió para cuando Brasil perdió su mundial. Sí. Y este weón ahí. O hay personas que, bueno, igual entendiendo que todos somos distintos y todos podemos tener problemas. Pero hay gente que se deja aplastar más, ¿cachai? Distinta tolerancia, distinta, la frustración. Sí. Resiliencia. Resiliencia. Resiliencia. Pero este hombre, mira la forma en la que. Se monta una cantidad de midi-clones impresionante. Sí. ¿Y sigue siendo un gordito? Sí, no. Ahí salió la foto. No, con la necesidad de hacerse musculoso. Claro, que no lo compensó. Claro. Es un gordito con terno que le queda como un terno, le queda un gordito. Sí. Como una prieta. Como con guatita, así. Muy tierno. Muy exitoso y va a tener mucho más dinero que nosotros. ¿Y en la foto salía con un palo? Sí, salía con un palo. No, salía como con el terno de perfil. Puta, vos cachai que en evento la gente hace cosplay del puer. Sí. La lleva. Es como ese buen Tron Guy, el buen gordo disfrazado de mono de Tron. Sí, pues de hecho, pensando en Tron Guy también, creo que en South Park una vez hicieron un especial de memes de internet. Y salía el gordo, pues, weón. Y salían todos estos personajes. ¿Verdad? Si lo digo. El panda estornudando. Sí, memes, el panda se tiraba peo. O sea, como que estornudaba. El panda chico estornudaba y el, sí, se asustaba. El panda chico estornudaba. Sí, no era el panda grande. No, el panda grande se asusta porque así el panda era. Chico estornuda. Ah, yo pensé que el panda grande como que se tiraba él el estornudo. No, la weá chica estornuda y esta weá es como que se asusta. ¿Verdad? Claro. Y el hámster este dramático. Chimbo. Dramático chimbo. Y así como de principios de los 2000. Claro. Bueno. Chocolate Rain también sale. ¿Cuál era Chocolate Rain? Chocolate Rain, el negro, sí, el lente negro que canta. Day Sunday, Gay Sunday, algo así se llama. No lo recuerdo. Que canta como con una voz. De... Chocolate Rain. Tiene la voz muy baja, así muy profunda. No lo recuerdo. Pero tú lo ves y no te imaginas jamás que tiene esa voz. Y sale como este un niño negro con lente y se tira ese. Y no, sale, niño, y sale Butters cantando esa canción del negro, ese muy gay. Ese what in the butt, ese what. No me acuerdo. Oh, igual en ese video. Y que también sale el que decía Let Britney Spears Alone. Leave Britney Alone. Leave Britney Alone. Claro. Ah, igual que está como abajo una sábana. Leave Britney Alone. Ahí ese weón se debería haber matado. Me dio un video muy o sea, bueno se de... debe haber matado, weón. No. Dio un video muy bueno de Buzz Aldrin, el astronauta, pegándolo al combo, un weón que lo estaba acusando de que él no había ido a la luna. ¿Cuándo fue eso? Años atrás. Puso tremendo combo, weón. Buen día. No lo digas en voz alta. Sapo. Sapo. Pero sé que lo weyó calete rato. Y cuando le dijo que era un cobarde, el weón se enojó. Es que no le voy a decir a un. Es que no le voy a decir a alguien que es gallina. A un astronauta, weón. A un astronauta, weón. Sí, weón. Se tiran en una lata. El autor original se llama Samuel y el video se llama What in the Butt. Sí, lo cacho. No me suena para nada. Está en una cruz al principio, católica. Rocco, por favor, haz lo tuyo. Minuto 36. In the bad. ¿Verdad que sale este weón en el capítulo? Demasiado internet. Demasiado internet por. Y Butters baila esa canción. Por todas las. I said what in the bad. Bueno, entonces Star Wars Kid ahora es abogado. Esa weá es como un spin-off. Pobre Butters, nunca tuvo una oportunidad. En fin. ¿No quiere cerrarse? Pues Butters. Quédame. Claro. Bueno, muchachos. Grande por el Star Wars Kid abogado. Grande. Se puede, weón. Se puede. No dejen que estos weón los weón en el colegio no los pesquen, weón. Después la weón se pone mejor. O lleven un arma al colegio. Claro. No. Ellos también fueron famosos, llegaron al cine. Claro. En dos películas. No, pero la idea es que uno de ustedes sean famosos y estén ahí para disfrutar su fama cinematográfica. Sí. Como Leroy Jenkins. Por ejemplo, va a salir en la weá, ¿verdad? ¿Va a salir en la película de Warcraft? Sería bacán. Yo creo que va a salir, weón. Debería haber además que haber un personaje que se llama Leroy. Sí, weón. ¿No me eché esa weá? No. Es un video de WoW. Que es un video larguísimo de unos weones que están organizando como. Siendo un rey. Tenemos que entrar a tal weá. Y hay un weón que distribuye como el. Como. ¿Qué tiene que hacer cada weón, pues? Tiene capitanes y weón. Sí. Es un weón. Que pasan cachada de rato organizándose afuera de una cueva, weón. Y de repente están en medio de la organización y Juan dice así como, guns up, así como, ay, hace la chucha, y grita, Leroy Jenkins, que es su nombre. Es como que tú dices, Elías Jackman, y entra corriendo a la wea, pon. Así, haciendo caso omiso de toda la hora, todas las weas. Y después digo, puta, ya, weón. Y luego así como, oh, conchetumadre, se fue Leroy. Y entran, empiezan a seguir todos. Y todos van muriendo a poco, weón. Y el video, la muerte de todos los weas debe durar como un minuto. Está lleno de monos y lo hacen mierda a todos, weón. Y mientras van muriendo le voy a decir, ah, fuck you Leroy, I hate you Leroy, Leroy. Envío el video, como que mientras lo están puteando, que Leroy muere primero, empieza, it's not my fault. Aparte al lascivo, it's not my fault. Mira, pero es la versión corta, ¿no? Bueno, 2 minutos. Bueno, hasta un poquito. Sí, adelante un poco hasta que llegue Leroy. Guns up. Chute. No, son pura weá, es súper complejo, súper. Ahí entraron. Ahí está. Oh my god, I just ran in. Stick to the plane, RG. Let's go. Stick to the plane. Espérate, no pon el final, porque al final cuando todos mueren, el weón dice una frase muy buena, weón. Muy buena esta. Qué risa, porque la gente de cachar es que. Ya están todos muertos. At least we have chicken. Ah, le dio. Como el loot, ¿haces? No, yo me imagino que un buen estaba comiendo como con una lámpara. Sí, güey. Leroy Jenkins. Es el Leroy Jenkins. En fin, ojalá que salga en Warcraft. Este güey ya era la BlizzCon, weón. Sí, es famoso, güey, es famoso. Y güey tiene una carta en Hearthstone. Ah, verdad, pues, güey. Sí, pues. Sí, ¿y por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esa estupidez? Es muy famoso, weón. Porque es que WoW es una weá muy estructurada para la gente que juega desde el principio. Mm. Entonces, que un weón se pase la batalla. Y un weón de nivel alto, además. Ni siquiera es un weón. Un mierda, weón. Un noob de mierda, sino que un weón que juega, weón. Realmente juega y haga esta weá. Es como. ¿Qué anda este weón? ¿Qué anda el hierro, weón? Eres un imbécil. Al menos tenemos polla. Bueno, partamos con el bloque central que viene. Bloque central. Bloque central. Muy noventero. Bloque del medio. Y se cae la weá. Elías. Elías. Elías, come on. Ah, oh, fuck you, Leroy. Al menos tenemos Natur. Queríamos hablar hoy día de un tema nostálgico para variar. Nostálgico para variar. Obsesivo, fuerte, en cierta forma también. Que tiene que ver con los juguetes. Los juguetes, pero los juguetes de... ¿sexuales? No. De nuestra infancia. Nuestros juguetes. Individualmente de cada uno, ¿cachai? Ah, ¿los que queríamos? ¿O los que teníamos? Los que queríamos, los de la época que no tuvimos. Oye, sí, los que quizás son los que más marcan, los que no tuvimos. Los que no tuviste, sí. Veo que hay una historia detrás de eso. No, estoy pensando. Lo que pasa es que, como ustedes sabrán, o se habrán dado cuenta, yo siempre me he enfocado en los videojuegos. Me gustan mucho los videojuegos. Pero sí, tuve una época muy de juguetes que creo que la destruyó mi perro. De ahí hay una historia. ¿Cuál es la historia? ¿Qué edad? 7 años. Ah, ya. Hay una historia. Y yo era fanático de He-Man, como muchos niños. Esa es la serie de televisión que no tiene ningún juego. Lo garantizamos. Garantizamos. Y no hay juguetes. Y no hay ningún juguete. O sea, yo no tengo ninguno. Y en el afán de mimarme como hijo único, mis papás me compraron muchos juguetes de He-Man porque me gustaban mucho. No sé si... la línea completa. No sé si tanto así, pero tuve el castillo, por ejemplo. Hubo bacán, bueno. ¿Cachai? Tuve el castillo de Grayskull. Juguete que siempre quise. ¿Sí? Oh. Lagrimita. Ahora puedes con eBay. Ahora ya es tarde. Ahora es una weá pequeña. Es que no es tan chico, weón. Pero, ¿cómo tiene así? Pero tiene que ver con la percepción del Roberto de 7 años. Ah, pues, sí, el Roberto de 30. No, y con la idea de que yo imagino que He-Man estaba ahí peleando, pues, weón. Ahora es un pedazo de plástico. Claro, pues para poner una repisa. Pero sabes que para desilusionarte un poco, el plástico era bien chafa, weón. ¿Se era penca? Sí, era como delgado, así como. No. Como que. Si lo, ese plástico que tú lo movís, como que se mueve, como que da, como que se. No, el plástico duro, duro. Como que pierde la forma. Claro. Como que si se te cae feo. Te hace mierda. Cagó. Como plástico frágil, ¿cachai? Ya. Pero ya tenía. Delgado. Delgado, ¿cachai? Como más delgado de lo que debería haber sido. Pero tenía hartos accesorios, tenía la puerta que se bajaba, tenía una parte como una silla de un centro comando que yo nunca vi en la serie. Es que el castillo Grayskull no era muy explorado por dentro en la serie. Sí. No, pero esta weá era como que tenía una parte con armas, ¿cachai? Y era bacán porque tenía stickers. Qué choro. Por dentro, entonces como que. Ah, ya, por ejemplo, una pantalla y tenía el sticker de la pantalla. Las armas y la armería. Tenía un sticker donde estaban las armas colgadas, ¿cachai? Y los monos cabían, que era lo mejor de todo. Era como a escala de los muñecos. ¿Y el castillo venía solo el castillo? Venía con alguien. No, venía solo el castillo. Y era una caja en montaña. Pero también le compraron los juguetes por separado. Sí, obvio. Tuve, no sé, a Battle Cat, que era bacán. Era muy bacán porque le podía sacar la armadura. Sí, pero a mí lo que no me gustaba de Battle Cat como juguete es que si le sacaba la armadura, todavía seguía con esa pose feroz. Ah, claro. No era Cringer, no era el cobarde. No lo vendían a Cringer, parece. Era la versión, era Battle Cat sin armadura. Se supone que ese era Cringer, pero como te digo, no tenía todavía esa pose como. El que más me gustaba, como se veía, era la pantera de Skeletor. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era el paralelo de Battle. Porque tenía el como el Phoenix del muñeco era como fieltro. Ah, qué bacán. Era como peluito así. Qué buena. Y esa weá, pequeño detalle. Y tenía Skeletor con su weá. ¿Y Skeletor tenía alguna arma aparte del bastón? No, el bastón no. Qué mal arma, weá. Y eso lo podía decir. Pero era una weá de hechicería y era como el cráneo de una cabra. De una cabra, ¿no? Si era medio satánico. Pero era una mierda, weón. ¿No han visto ese meme de la mejor salida del mundo? No. Y es como Skeletor, es un GIF o un video, depende de cómo lo vean, que Skeletor como que, quizás me acuerdo el capítulo, pero no, que es yéndose, cruzando como un espejo mágico. Ah, sí, weón, es muy bueno. Y cruza el espejo, y Skeletor así, en su típica caminata de... ¿De He-Man? Ah, de archive footage, no sé. Claro. De imágenes reusadas, ya, va caminando, cruza el espejo, desaparece, y después del espejo sale su mano y rompe el espejo. Como para que no ya. Lo sigan, no sé. Para que no lo sigan. O sea, que usa el espejo como puerta y después vuelve a aparecer la mano desde el espejo y rompe el espejo. Una guay muy inverosímil, pero muy bacán. Claro, porque después la mano debería quedar ahí. Chivo, eso se cortaba, ¿cachai? Pero es Skeletor. La mejor salida del mundo. Y en fin, y otros más, ¿cachai? El que me gustaba, que era muy llamativo, pero no me acuerdo si era mío, me lo prestaron. ¿Pero qué pasó con el perro? ¿No hay un perro de por medio? Espérate, historia? Ay, estoy dándole... Contextualizando. Contextualizando el dolor. La tragedia. Ay, ya. La inmensidad de... No, no, que era como un dolor. Desastre. Que el cuerpo era transparente. Era ese era de los buenos. Parece. Y cuando tú lo movías, tenía como engranajes adentro y los engranajes se movían. Mentira, qué buena. Era muy bacán. Cuando tú le movías como las articulaciones. Qué buena, bueno. Y el He-Man que siempre quise, que nunca tuve, fue el que tenía fulminantes. Había un He-Man que en la parte de atrás levantaba ahí una parte y le podías poner de estos cartuchos de fulminante como de esas pistolas. Los se en un círculo. Los podías cortar y ponía ahí uno y lo hacía así. ¡Pah! Y cuando se pegaba, se reventaba el fulminante. Y sonaba bacán. Sonaba así. ¡Pah! Eso sí que no lo que. Muy bacán. Fue un juguete que jamás existiría hoy día. No, pues la agua peligrosa, weón. Era la raja. Y mi primo lo tenía. Una especie de. Primo Carlos. Primo Carlos. Entonces. Tenía esa weá y era mi favorito, jugaba todos los días. Y un día estaba jugando afuera, en el patio. En Eternia. En Eternia. Y. Random, ¿no? Le habíamos dicho que era el nombre final. No, yo me ponía el bigote. El bigote. Pero el nombre verdadero, weón. Randall. No, no. Manatar. Randor. No, se Manatar al final. Ah, Manatar. No, nombre. Duncan. Duncan nunca lo tuve. Duncan era el bigote. Duncan era random. Claro, sí. Yo me ponía así acostado en el suelo y hacía que los monos caminaran por arriba mío con el que en la serie, el que saltaba en la cámara. No, mentira, ¿por qué hice eso? Debería haberlo hecho. Y la weá es que un día jugué. ¿Cómo que iban a hacer no, así, eso? No recuerdo, claro. Yo hacía así con mi destructor estelar, weón. Ay, bueno, no me acuerdo. A lo mejor sí, weón, no sé. La cuestión es que jugué ya y me cansé de jugar y me entré. Y mi mamá, o mi papá, no me acuerdo bien. Roberto, entra a los juguetes. Sí, sí, los voy a entrar después. Sacro error. Y no los entré. Nunca. No, ya después. Nunca. Y había un perro afuera. Un pastor alemán. ¿Tuyo? Tuyo de la casa, el perro de la casa. Mío, tuyo. No tuyo, mío. ¿Mío? Gracias. Y salí el otro día. Tengo recuerdos nuevos. Y estaban destruidos todos mis juguetes de He-Man. Tenía esos hermanos que eran como de roca, que se hacían roca. Sí, me acuerdo los personajes. ¿Y se plegaban? Se plegaban y se transformaban en una piedra. ¡Hola, guacán! Y estaban hechos pico todos. Todos. ¿Pero y el perro era hacer esas cosas? Sí, era un perro, weón. Perros hacen esas cosas. Al final eran juguetes que no estaban ahí para él. Claro, eran cosas claro. Nuevas. Eran claro. Criaturas de Eternia. Claro. Y tienen olor a este weón que juega conmigo. Deben ser juguetes. Para mí. Y lo hice Me los trajo. Y fue horrible. Feliz Navidad. Y yo creo que ahí me divorcié de los juguetes. ¿En serio? Así como... Ahí renunciaste a la niñez física. Claro, de... ¿Para qué encariñarme con... ¡Con plástico! Claro. No, nunca más... Yo creo que nunca más coleccioné a ese grado en esa edad. Ya. Juguetes, ¿caché? Qué fuerte, weón. Como que la gran colección fue He-Man. He-Man, por lejos. Y desapareció. Sí, creo que de otros juguetes tuve así como... algunas cosas, por ejemplo tuve el último juguete de He-Man que tuve era de la película de He-Man era el mono que iba al drago sí, que tenía esta cuestión que hacía que viajaran por el tiempo. Hay una película live action sí, ¿sí? Masters of the Universe debería verla. ¿Debería? Es tan mala que es buena que ah, es ese tipo de película, claro la debo. Y el protagonista es Dolph Lundgren, güey. No puede ser que tenéis que verla. Entonces, el malo Skeletor es... También es conocido. Tú sabes más que yo, pues, bueno. ¿Es Saruman? ¿O no? ¿Jusper Lee? No. No, ¿quién es? Pero es un buen conocido. Es un buen conocido. Bueno, la wea es que tuve ese mono que era como un viejo enano colorín que tenía la barra esta que hacía que viajaran por el tiempo. ¿Que podría ser un paralelo a Orko? sé, bueno. Era como la criatura mágica de la película. Ese mono fue mi último juguete de He-Man. ¿Ah, que el único juguete que tenía de la película? Sí, yo creo, no sé. Uy, porque como que había personajes mejores en la película. Quizás era el más barato que había en ese momento. Para lo único comprar. Que había en la tienda. Era una película de mierda, así que no creo que haya tenido. No, ahora es Langella. ¿Cómo se llama ese weón? Langella. Frank Langella, el Perry White de Superman Return. Ya. Él es Credo. Ahí me acuerdo. ¿Y se parece? Tienes, pero la, pero es como si tu, es como si fuera más parece el Capitán Co, no, el Cobra Commander de G.I. Joe, es como que tuviera como un manto blanco. ¿Courtney Cox? Sí. Julie Winston. ¿Courtney Cox? ¿La Courtney Cox? ¿Hay otra Courtney Cox? No sé. No famosa. Qué fuerte. ¿Courtney Lo? ¿Courtney Cox es qué? ¿Te acordás de esa época? Sí, cuando estaba casada con David Arquette. Campeón de la WCW. Sí. ¿Es el de Scream? Sí. ¿El Paco? Sí, el Paco, Dewey. ¿Ese güey era luchador? No. Típico güey que entró una vez. Le dieron el cinturón del campeonato mundial, güey. Eso pesado, a ese güey nadie. Después se preguntan por qué cagó a la WCW, pero bueno, ahí está su respuesta. Y después de eso tuve juguetes sueltos, tuve a Leono, por ejemplo. Ya. Siempre quise tener a Pantro, porque era mi favorito de los Thundercats. Y hacía como una weá con la mano. Otro primo tenía a Pantro, porque él como que se fue por el lado de los Thundercats. Ya. Que igual, si lo pensáis, es más económico que He-Man, tiene menos mono. Sí, mucho menos. ¿Cachai? Yo, un amigo, Sergio Lantadilla, ilustrador chileno, tiene un libro de arte de He-Man, tremendo libro, una weá así, y muchas páginas están dedicados a catálogo de las figuras de He-Man. Pico, sí, y eran muchas. Eran haber cachado monos que nunca salieron a la luz en los aparte, ¿no? Pero también había personajes que salían una vez y tenían su mono, ¿cachai? En el fondo. Entonces, y personajes que. Personajes eran como reciclados de otros personajes. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, pues había un villano de Skeletor que salía una vez, que era como un chino, como con una mano gigante. Pero también en He-Man había un héroe que era un weón con una mano más grande, como si tuviera una armadura en la pura mano. Entonces eran como el concepto, la silueta. La misma weá. La misma weá, ¿cachai? Sí. A mí el que me gustaba era el malo de Chira, estéticamente. Ordak. Era bacán. No lo recuerdo. Era como una especie de vampiro, era como un vampiro medio chancho que era medio cibernético. Y se convertía en weá. Vampiro chancho cibernético. Sí. Qué gran concepto. Es como el hombre oso cerdo. El hombre hecho. ¡Me está violando! No, ese capítulo es muy bueno, weón. Imaginación Landia, véanlo. En Software Studios. Punto no sé cuánto. Sí. Los otros muñecos que estaban de moda, creo que tuve un par, G.I. Joe. Nunca tuve G.I. Joe. Me gustaban los G.I. Joe, pero no me gustaban tanto porque su tren trasero estaba amarrado con un elástico a su tronco. ¿Qué significa eso? Las patas, ¿cachai? Para hacerlos bien articulados, eran como un nunchuck. Ya. Y el elástico se enganchaba en un ganchito metálico que estaba en lo que era como la ingle, la pelvis. Y ahora cacho, sí, tienes razón. Y esa weá se cortaba. Se cortaba, yo vi muchas weas cortadas. Y cagaba, y ahí quedaba el muñeco sin pierna. Ahora es el capitán inválido. Típico del ejército norteamericano. Claro. Un buen final para personaje de G.I. Joe. Claro. Capitán Teletón. Claro, Capitán Teletón. Pero cacho, que silla de ruedas. Yo. Perdón. Lo siento. Mario, perdón. Yo vi una wea que yo no sé si, a pesar de que se quedan existido reediciones de los personajes, yo no sé si es una wea que sería tan políticamente aceptada hoy día. Milicos. Peleando contra terroristas. Yo creo que sí, weón. Yo creo que sí. Pero hacer películas, pues, weón. Sí, pero. Está la roca, weón. Pero me refiero como elemento, caricatura para niños. Pues la película es todo espectador. No, pero a lo que vale Elías, como los G.I. Joe los daban como en el horario, claro, sábado en la mañana, ¿cachai? Lo poní después Bob Esponja. Claro, no sé, sí, puede que no. Puede que tendría que ir un poco más tarde, quizás. Yo creo porque. Rey Rata, perdón. Pues ya está el Rey Rata. Hablando del Rey Rata, para mí, por ejemplo, de los juguetes de mi infancia eran las Tortugas Ninja, ¿cachai? Ah, Tortugas Ninja me gustan. Nunca tuve uno. Wefa, como no sé si eran disfraz propiamente, pero como merchandise. Claro, tuve el nunchuck, que parecían dos zanahorias, creo que les conté. Porque el plástico que utilizaron para emular la madera era muy naranjo, entonces parecían zanahorias las weas. Y una mochila que era como la caparazón. Qué choro, man. Que me imagino que venía con un antifaz, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo que en las cajas de algún cereal venían los antifaces de las tortugas. O sea, hace género, pues, weón. No, muy difícil. Sí, pero no, y paso cartón. Me acuerdo. Me acuerdo, weón. La dura, que rasca, weón. Que recortaba, que cereal, recortaba la caja. Y te quedaba como. De hecho, no era el antifaz, era la cara de la tortuga. ¿Era la cara? Era la cara. Yo me cortaba los ojos y la guay, era como un antifaz. Ah, era no, una máscara. Una máscara de. La máscara de las tortugas. No sé cuál que venderían en la plaza, sí. Claro, me encanta esa máscara de feria, weón. Son como de asaltante. Sí, yo siempre he pensado en lo mismo, así sí, como fuera asaltante. Como la banda de los Power Rangers. Claro. ¿Hablamos de esa wea? ¿De qué? ¿Del Power Ranger? Ah, no, esa fue la noticia de hoy, po. No lo salté, ¿por qué no? Se nos olvidó, no. No la leí y no estaba en la lista que mandaste originalmente, como se fue de desarrollo de, el día de hoy. Salieron los trajes de los Power Rangers, los nuevos. Que son muy como Iron Man. Todos dicen lo mismo. Yo los encuentro más como la nueva Robocop. Sí, el traje, sí. Más que Iron Man. Tienes razón. Como más exoesqueleto que, sí, que armadura. Que armadura. Es como más un exoesqueleto. Y la explicación es como. Es que es una weá extraterrestre que se mezcla con sus cuerpos y que Crisis. Reflejan su personalidad. No tengo idea. Para mí tiene mucho sentido la evolución porque el traje. Un paralelo. El traje de Batman de los 60 era una puta tela puesta sobre Batman, pues. Y ahora el traje de Batman. Es una armadura. Es una armadura, pues. Entonces, el traje de los Power Rangers es una puta tela. Entonces la weá obvio tenía que convertirse en una armadura, así que ser como lógico. No digo realistas, pero un poco más lógico quizás dentro del mundo de la fantasía. O sea, sí, no podía salir a pelear como Batman contra buenos que te disparan o con los Power Rangers contra monstruos. Claro. No podía salir a pelear con una puta pijama. Con un spandex. Oye, a propósito de las máscaras de plástico que estás hablando tú. Espérate, es que yo años después, no sé si se acuerdan de una en particular, porque siempre estaba la misma, estaba Mazinger Z, sí, estaba el Rayo Rojo, y había una Gasparín. Que era como roja, que tenía como unos cachos, tres cachos, que era como, de, imagínate como de la Tirana, ya, pero no era exactamente de la Tirana, era como un diablo, era como un diablo, eso no es como Mazinger Z, ¿no? No, estaba no, Mazinger Z de un robot. Yo años después supe, caché, dije, esta weá no la he visto. Y es un weón que se llama Yuchin Thunder Liger y es un luchador japonés. Y díganme que no se acuerdan de esa máscara. Sí, weón. Qué miedo, weón. Sí, weón. Yo la vi al lado de la de sí. Pikachu. Era la máscara culiada de plástico. Y decía, ¿a verla? Oh, weón, hace siglos que no vi esto. Son todas compradas en China, weón. China, Japón, ¿cachai? Qué buena imagen, weón. Japón. Yo dije, notable, weón. Esta máscara culia yo la he visto. Y claro, es. Era, y fue muy bacán darme cuenta de eso. Fue como tu momento de Paul Bearer. De Paul Bearer, ya. Entiendo. Ahora entiendo. ¿Cachai? Una epifanía. La epifanía. El momento del realize. Bueno, bueno, no sé, pues ya, y tú, Elia. Me acuerdo que yo. Tortuga Ninja. Tortuga Ninja, weón. Yo alucinaba con la figura de las Tortugas Ninja, que después cuando tú. Las ves con el tiempo. Por ejemplo, yo tuve Leonardo y Miguel Ángel, nada más. ¿Ya? Y al ser un poco más adulto, me acuerdo cuando estaba estudiando periodismo, quería comprar las figuras. ¿Cachai? Ahora era como la posibilidad de tener todas las figuras. Y empecé a buscar el catálogo por internet. Como, Ahora que puedo. Y empecé a buscar el catálogo por internet y me vino la decepción de darme cuenta que eran tan diferentes a la caricatura. ¿Cachai? Sí, pues pasa esa hueá. Entonces, la desilusión de los ojos del adulto. Sí, pues, ¿cachai? Y creo que es como. Okay, bueno. Porque los niños, uno como niño, llena esos espacios con imaginación, pues, weón. Esas pinturas corridas, weón, ese plástico de mala calidad. El ojo no pintado. Claro. O el hecho de que son no parecidas, ¿cachai? Además, las tortugas no son. Vale. De hecho, bien las feas las se parecen más al concepto del cómic, quizás, que al de la caricatura. Pues, sí. No son como esas figuras que salieron después, las que tengo en esa repisa, que son. Un rediseño de las tortugas, pero basado en la caricatura. Ah, claro. ¿Cachai? No en las. Sí eran raras las tortugas, y ahora sí. Eran más chatas, eran como más planas, como parecían. Petizas, ¿cachai? Sí, y eran como más gordas, más hacia el lado. O sea, no eran las tortugas ninja, ¿cachai? O sea, se veían como si fueran pirateadas. Sí, bueno, y eran las originales. Pero ahora sí, porque estaban basadas en el cómics. No creo, eso tiene web con la manufactura de la época, pues si no todo. No sé, bueno. Que, por ejemplo, los personajes de He-Man tampoco se parecerían tanto los juguetes a la He-Man era, era muy ancho, me acuerdo. ¿Qué hay? Hay una web con hacer la web más ancha. No sé, quizás por las formas. No sé, bueno. Bueno, y había, yo me acuerdo que había muchos juguetes. Así como aquí en Chile, en la época en que nosotros fuimos niños, piratas, weas chinas, de Hit, me acuerdo, juguetes de Rambo. ¿Alguien tuvo un Rambo? No tuve un Rambo, no, pero, un Rambo, pero lo vi mucho en la feria. ¿Cachai? El juguete de feria, pues, el del Rambo falso. O Robocop, de harto. Robocop también. O weas, si lo pensáis ahora, no sé, era, que podrían haber sido Masked Rider. Y que en ese tiempo no tenía idea de lo que era. Porque Masked Rider no existía. Aquí en Chile, por lo menos, y ya 50 años en Japón. O no sé, por los originarios de los Power Rangers mismos, ¿cachai? Que vienen de Japón, ¿cachai? Entonces veis monos así como de colores. ¿Qué son estas weas? Que los traen, ¿cachai? Porque los traían porque era más barato, porque aquí no había mercado más que. Porque era barato, pues no. Venía, había He-Man, había Thundercats, habían Silverhawks, me imagino, un poco. Sí, sí. ¿Transformers? Transformers. Ah, Transformers tuve también. Optimus tuve. Yo me acuerdo, no lo tuve, pero me acuerdo de la figura de Megatron. A mí Megatron era una pistola. La pistola. Mi Transformer favorito cuando era pendejo era el que era como una radio, ¿cómo se llamaba? Ah, sale la segunda película. Sí, era un robot azul con una casetera. Y nunca tuve ese juguete, pero sí tuve una goma con la forma de ese. Una goma de borrar. Bueno. Pero que dentro de la caricatura no tiene mucho sentido que un robot se transforme en una pistola o en una radio. Pero dentro de lo que es jugueteable. No, por supuesto. Que es un concepto de fenomenoide. Jugueteable. Y el fenomenoide decía. Presentaba el fenomóvil. Mm. Y decía. Es muy jugueteable. Y abajo salía como la explicación del diccionario. Mm. Jugueteable. Que puede ser producido masivamente como juguete. Una cosa así. No, es verdad. Que puede ser producido como juguete en producción masiva. Una cosa así. Claro. Es verdad. Había weá. Y bueno, He-Man era un claro. Bueno, todas estas caricaturas de esa época son comerciales de. Son comerciales de juguetes. La Tortuga Ninja, He-Man. Los Transformers, pues. Los Transformers. Y en Japón, Gundam, Robotech. Sí. Y toda esa weá. Bueno, no sé si Robotech. Sí, weón. Pero Robotech. Sí, pero es que no sé si. Porque las Tortugas Ninja son los. La primera temporada, los 6 capítulos, son un comercial para las figuras. O sea, más que Robotech, digamos. Lo que pasa es que los japoneses igual le tratan de meter algo de arte a la weá. Es que yo creo que tiene mucho arte para pa hacer solo. Sí, igual creo eso. Pero Gundam igual, weá. Ah, sí, sí. Pero la weá es vender igual. Porque yo vi una de las producciones nuevas de Gundam, porque a mí me gustan las maquetas, digamos. No la trama. No me interesa mucho la serie porque es demasiado gigantesca. Hay muchas, ¿cachai? Entonces. Inseguible. Claro, no. A esta altura. Pero hay una que es nueva del 2015 y 16, se llama Thunderbolt. Yeah. Y tuve ahí una animación, una calidad, weón, de cine, ¿cachai? Así como Disney. Y termina, dan episodios creo que cada un mes o dos meses, y al final aparece así como en 2016, y la maqueta del robot que sale el protagonista. Ah, yeah. Claro. Es un comercial. Viene la figura antes que la caricatura. Está pensado de antes, ¿cachai? Entonces, y ahí, por ejemplo, todos los años sale como un libro con el lineup de todas las maquetas que van a salir en el año. Está todo planificado, ¿cachai? Es toda una venta de juguetes masivos. Y el otro día supe que existen maquetas de Gundam de escala 1 a 28. Son de este porte. Eso es casi como un niño. Más grande que un niño. Es como un adulto pequeño. Sí, 1,50 En mi mente. 1,50 En mi mente estaba pensando que 1,28 no debería ser tan grande. Pero claro, tú estás hablando de robots. De robots, claro, ahora entiendo. Claro, yo estaba pensando 1,28 como en los aviones y no. Pues la, pero claro, 1,28 de un robot gigante. A mí siempre oh, wait. Lo claro. Encuentro tierno, en cierta forma, es que todas estas maquetas de robot tienen escala. Y son escalas de cosas que no existen. Claro, ¿cachai? No, pues no, si tú. Entonces, no, es la escala 1 a 144 del Gundam, no sé, Wing. Es que esa weá no es real, pues. ¿Cómo si tú escala la de escala de un avión? El avión existe. El avión existe. Voy a mirarlo, ¿sí? ¿Cachai? Sí. Ah, ya entendí. Si es uno cada. Es que yo no entiendo esa hueá de escala. Entonces, cuando sale la escala, es en relación al objeto real. Al objeto en real. En el fondo, es dividirlo. 1,72 quiere decir que es. Está dividido 72 veces la longitud. 1,72 todas las dimensiones. Avo de la, del tamaño. Del tamaño. Claro. O sea, 72 metros, un metro. Eso quería decir. O sea, este Gundam es 126 veces. Más grande que lo que tenía en tu mano. Es re poco, pues. O sea, es que es exponencial, pues. Por ejemplo, pues, ahí es 1 a 144, después 1 a, no sé, la mitad, pues. Claro. Por ejemplo, hay unas maquetas que son de este porte que son 1 a 60. Pero igual, y las de este porte son 1 a 28. Pero tiene razón, es como muy naif pensar en, claro, escalas de algo que no existe. Claro, es tierno, es como simpaticón, ¿cachai? Claro, y si te pones quisquilloso, ¿podís como hacer la medida en relación al porte del piloto? Podría hacerlo, claro. Y los japos son capaces, porque son hueones que se meten en la web. Pero en Japón hay un robot que es escala real, que es 1 a 1, que está en las oficinas de afuera de Bandai, si no me equivoco. Y es un robot, un Gundam 1 a 1. ¿Es un Gundam? Un Gundam, una escala gigantesca. No es funcional, digamos, pero es... Supone que el plan... Me cocoró. El plan 2020 es que se mueva, que camine. Ay, ya, cortala. Sí, po. Pero va chulo, pues. Creo que ahora mueve los brazos y la cara. Y el 2025 nos conquista. Y hace un golpe de estado. Spoiler, claro, para los que no vieron Gundam. Claro. ¿Cuál de todas las Gundam? ¿Wing? La 1, sí. No, pues si la 1 es del 70, po. Ah, no, sí, Wing. La más exitosa fue Wing. Ya. Yeah. Ahí... 90 y algo. Sí. Y después hay universos diferentes. Y hay, no sé, una weá gigantesca. Yo no tengo idea, lo encuentro atractivo físicamente. Y para acá, yo igual. Los modelos. Yo igual. A los artistas, ¿no? Pero, claro, a mí me atrae. Mi pornografía de artistas Gundam. Oye, estas alas. ¿Cachai? Y tiene alas. Articulaciones, papá. Como que llegó un momento en que la pornografía ya dejó de ser impresionante. Claro, pues, mirar, así necesito como... algo más duro, claro. Gundams. Kit así sin la armadura puesta. Así como, oh, el niño malo. Y le saca la armadura. Esto es lo que te gusta, ¿cierto? Muéstrame tu sable de luz. Niño malo. Bueno, y eso nos lleva un poco a... Bueno, fantástico, ¿qué juguetes tenías tú? Yo, puta, te voy a acordar, lo he mencionado muchas veces, era muy fanático de los dinosaurios. Uh-huh. Y desde chico siempre he sido como bueno para los libros, bueno. Entonces a mí me compraban dinosaurio, mi enciclopedia de dinosaurio. Ah, ya. Yeah. Pero igual era porque yo sabía que mis papás no me podían comprar juguetes porque los juguetes eran muy caros. Mm-hmm. Sobre todo en Serena, pues. Claro, y tenía ahí el impuesto al afuerino. Claro, el impuesto al pueblo de mierda, pues. Chuchi. En los 90. Y me acuerdo que estaba de moda las Polly Pocket y los Mighty Max. Mighty Max. Tenían la gracia que eran como de bolsillo. Yo siempre quise uno, pues mis compañeritos del colegio tenían sus Mighty Max. Pero caché que igual ahí está lo de la perspectiva de, o sea, de las proporciones en escala de ser un niño. Pues el Mighty Max en mi mente cuando niño era grande. Puta, era como así, pues, caché. Son como el porte del mouse. Pero bueno, son microscópicos. De hecho, ¿sí? Ahora lo estuve buscando por internet. No, ahora, hace unos meses atrás. Como para cachar la colección completa, porque yo tengo el recuerdo de haberlos visto en las casas comerciales. Claro, o en los comerciales. Después de Bibiripá, una weá. Sí, bueno. Y la weá se veía más grandiosa de lo que es. Y eran pequeños, eran más chicos que una manzana. No, con la historia. Y a mí siempre se le perdían las fichas a los Mighty Max, los monos, y me iban a cachar raya porque nunca podía jugar con la weá. Y tenían como toda la maqueta vacía, pues. Sí, pues tenías como el comeriquero ahí. El mono era muy perdible. Ese juguete hoy día, desintegrable. Para el segmento de niños a los que se los vendían en ese entonces, no lo podrían vender. Ni cagando. Porque todos morirían ahogados. Porque estaría lleno de pendejos ahogados. Gente ahogada. Epidemia de Mighty Max en, claro, narices de niños. Sí, pues. No sé, como los papás no cacharían, serían misteriosas muertes de niños. Claro. Y después llegaría a la conclusión. Después llegarían a Mighty Max. El culpable. Como que Mighty Max está embrujado porque los niños siempre mueren al lado de su Mighty Max. Oh, claro. Brigio, la cosa es que en una Navidad mis papás se la jugaron y me regalaron un Mighty Max gigante, weón. Que era un avión, weón. La weá bacán. Weón, la raja, weón. Y le dijiste, pero yo quería de bolsillo. A la basura. Y era bacán, la maqueta ha sido como este porte, weón. Sí, como un cuaderno. Me imagino cómo te brillaron los ojos. Sí, de ese cuaderno. ¡Nintendo 64! ¡Mighty Max! Yo, pendejo, como dije... No sé, mira, como que me habían regalado un auto, pues. Me regalaron un tesoro. Sí, pues, y hasta el día de hoy tengo el Mighty Max con todas sus piezas culiadas. Qué bacán, en la caja oficial real, pues, bueno. Qué bacán. Qué bacán que no se lo comió tu perro. Acá en Santiago. No teníamos perro. Qué bueno. Porque se lo comió alguien más. No, la pampilla. Los chinos del lado. Bueno. Acá en Santiago supongo que igual. Sí. Otto, y en La Serena, Otto Kraus. La Serena no existía Otto Kraus. No existía Otto Kraus. Llegaban las weas y era todo muy caro. Porque ahora hay internet, pero en esa época, por lo menos para mí, como el catálogo de los juguetes de moda era Otto Klaus, y ir físicamente a la tienda y las vitrinas y el Rochette, y Rochette, el castillo del juguete. Pero Rochette era más, más, es que tenía más, pero Otto Klaus era más para igual, tenía, ¿no? Así como el castillo, o sea, el camión, el Goliath, que aguantaba un pendejo arriba, era verdad, era para arriba de uno. Sí, bueno, aguantaba Goliath. No sé, yo tengo ese recuerdo triste. Hueles culiado, mierda, güey. Era un montón de plástico duro, no va, güey. Era un auto, güey, de mierda. Yo creo que tenemos que comprar un Goliath por eBay y ver qué tanto resiste. ¿Resiste un hombre? No. ¿Quién eres tú ahora, Goliath? Esas saltarinas con forma de caballo. Ah, yo tenía uno. Esas azul. Esas weas de Otto Klaus, güey. De hecho, ahora que cuando voy a ver a mi familia ya, yo le quito la saltarina a mi sobrino. Mi sobrina, mi sobrina. ¿Que era tuya? No, no, le compré una. No. Y es factible, misma, es factible. Y me aguanta avanzar, sí, pero es factible avanzar. Obviamente, ¿sí? Para alguien de su tamaño, sí, para mí no, pues, weón. Si la weá me queda como con la lef. Vos te sentás arriba de la weá nomás. Claro, y trato de avanzar y me caigo así, como. Nunca tuve una saltarina. Oh. Tuve saltarina normal, redonda. La redonda. Pero no, con antenas, ¿no? Cuando después tuve las paganes que tenían como una manilla. Ah, yo me acuerdo las antenas. Yo tuve una que tenía cara de pony, weón. Sí, era como un caballo, weón. Siempre quise tener un pony, nunca tuve. Sí, ese tuve yo, el azul. El azul, sí. Y tenía cara así, que estaba en un ácido increíble, weón. Por los ojos redondos. Nunca lo logré igualar. No, esa sonrisa culiada que tenía. Tenía una sonrisa eterna, weón. Pero se me hace que el caballo era menos maniobrable, ¿no? El pony, como sí, saltarina. Sí, era menos saltador, sí, bo, que nunca estuve en uno de bola, pero claro. nunca me subí en uno de esos, bueno. No, saltarina, a la bola. Es muy raro. ¿Quién se le ocurrió esa weá? ¿Quién inventó esa weá? Pero dudo que haya sido. ¿Aquí en Chile no fue? No. No, no, pero me refiero a que son esas weas. Es como llegar a una pelota con una antena. Oye, esta wea así. Y que se sienten los pendejos arriba y salten. No sé. Es una excelente idea, Danielson. Pero no creo que haya causado mucho accidente, ¿o sí? No, para nada, no. Pero la idea del juguete. Yo creo que Mighty Max causaba. Es súper extraña porque es como, ya, el Goliath, que es un camión culiado. Que aguanta un niño. Y hay un camión, y lo así te platico un poco más grueso y listo, aguanta un niño. Y tenemos a generaciones de gente que es camionera. Puedo estar equivocado. Claro. Minera. Me imagino que esos juguetes eran más fáciles de manufacturar, ¿o no? Puede ser. Y más tóxicos. Era un camión grande. Una cachada de tu bueno, weón, ahí. Por eso no existen ahora, po. Tú decís. Son de plástico. ¿Existen distinto esos juguetes ahora? No existen. Las saltarinas de caballo existen. Sí, pues si mi sobrina tiene una, yo se la robo, po. Sí existen las saltarinas de caballo. Pero la redonda no. Libres de tolueno. 0% de tolueno. Pero sabéis que la de caballo, que por lo menos no sé si serán todas así, pero la que tiene mi sobrina tiene como unos rieles, no sé cómo decirlo. Ah, ya, pero está bueno entonces. No, pero tiene, no es que avance, ¿cachai? Es como. ¿Una guía? Están las patas arriba de. Como unos esquís, weón. ¿Cachai? Curvos. ¿Como un trineo? Como una. Como una mecedora, ¿cachai? Como una mecedora. Con las patas de una mecedora. De plástico. Y se hace así. Sí, pues entonces se hace así, callo culiado, weón. Pero tú lo podías despegar de eso. Ah, bacán. No sé si me lo rompí al hacerlo, pero por lo menos yo lo pude despegar de eso. No. ¿De qué juguete me acuerdo? Pero que era de niñas. Porque mis compañeros lo tenían, pero que siempre me llamó la atención. Era una weá. Era un consolador. Era como una manilla, donde tú, que tenía dos fierros que hacían un loop. Ah, tenía como una especie de trompo arriba. Se movía por y lo la hacían wea. Así, la wea se movía. Era y como volvía, eléctrico. Y como que. Como imanes. Era magnético, sí. ¿Por qué? Porque choque, desafiaba la gravedad. Ahí está, ahí así, pero tripeado. Qué rara esta wea. Porque eran como dos rieles paralelos que daban la vuelta. Que hacían un loop. Y este como trompo era como un yo-yo, por decirlo, era como la forma de un yo-yo con dos puntas. Que iba sobre los dos rieles. Y claro, seguía el camino hacia arriba. Y después llegaba hasta abajo y como que volvía por y atrás. Como que la wea tenía luces. Entonces las luces iban prendiendo, apagando, así como. Y vos estáis todo loco, ¿verdad? Tripeado, así. Era una weá muy rara, ¿cachai? De, ¿y por qué de era observar? De niñas, weón. Porque era siempre muy rosado todo. Era colorido, sí. Era para niños. Estaba como enfocado. Porque nosotros los hombres teníamos. El yo-yo. El yo-yo y esas weas que eran como trompos. El diablo. Que apretaba y no. Que, ah, no sé, es el diablo, el diablo, no era ese que era así. Y apretaba y la weá y giraba y tenía luz. Sí. Ah, sí, de era como distinto. Que era como una weá que lo. Que, yo me traía de arriba. Que lo gatillaba y agua. Claro, tenía, claro. Era como un. Se tiraba a la gente en el zapato. Claro. Y brillaba y tenía luz. No, pero era como un trompo, no era como ese trompo viejo de madera con el clavo así. No, no era esa agua para matar gente. Claro, imagínate así como un podcast de nuestros abuelitos. Así como, no, yo tenía este trompo. Y me acuerdo cuando mi papá me lo hizo hacerlo. Claro. Me hizo hacerlo. Me hizo cortar el árbol. Y perdí el dedo chico. Perdí el dedo chico haciéndomelo. Clava adentro ahí. Con las astillas podía clavarla. Claro. Me dio el tétano, weón. Claro. No, los trompos. Bueno, esos juguetes ya más tradicionales. Pero como de plástico. Claro. Playmobil, me acuerdo. Bueno, yo. Es otro juguete con el que alucinaba. Los Playmobiles que. No. ¿Tení? Ahí está, ahí. Ya. Este es un Playmobil de mi época. Un personaje de Playmobil. ¿Cachai? Este es un monito de Playmobil de mi época. Que ahora hay. Sí. Qué gran peinado. Tipo de rock. Como que tiene una versión estilizada ahora, ¿cachai? Ah, sí. O sea, versión 2016. Para la cualquiera. El Paco. Pero es puro Paco. El Paco. No, cualquiera. Sí. Pero este era bombero, güey. ¿Por qué te gustan tanto los Pacos? Estos son los Playmobil actuales. ¡Mira! ¡Oh, ya no es coleccionable! Oh, pero justo este no sirve. Agarra cualquier otro. Ya, este es otro ese. Paco. Este es otro Paco. Este es otro Paco, pero este es como SWAT, ¿cachai? Weón, bueno, tiene un rifle francotirador. Sí, como el jefe de. ¿Estás asumiendo de que porque un Playmobil tiene que ser amigable? Estás equivocado. Quiero creer. ¿Cachai? Que este es el Playmobil como de cuando yo era niño. No veo que estamos contra luz ya. Que tiene como el pelo con punta. Sí, sí, la vacinica. Y el Playmobil de ahora tiene como el pelo más estilizado, ah, ¿cachai? Ah, fue a la peluquería. Playmobil de mi época. Playmobil el. Ah, este también. Actual. Pero no todos. No todos. Es que supongo. Es que. O sea, porque es que es una versión más nueva todavía. ¿Y este? Ese es más antiguo. Estos weas son como de un origen. Pero. De un país raro, ¿no? No, alemán. Alemanes, pues, weón. No son gringos, pues, eso me refiero. Es que como que. Por ejemplo, el Playmobil antiguo eran solo los colores. Y llevaba este cuello de camisa como falso, ¿cachai? Esto, que en realidad no. Como esto, ¿no? Pero esa weá es mucho más elaborada, ¿cachai? Que tiene una corbata, ¿cachai? O no, tiene la insignia. Claro, ese cuello es como de Hanna-Barbera. ¿Cachai? Este es como un cuello, claro, como de Hanna-Barbera. Oso Yogi. ¿Cachai? Es un collar nomás. Es un collar que hace el cuello de la camisa. Y este igual es un collar, pero es como. Y es parte de la figura, pues tiene, insisto, tiene corbata, tiene el diseño ahí de los botones pintados. Claro. O sea, se fueron más como. Pero dentro, la otra vez estaba leyendo una entrevista que de hecho murió hace súper poco el creador de esta wea. Es un alemán que murió hace poco. Desperdicié mi vida. No, al contrario, como que el buen recibió así como cariño mundial prácticamente, así como homenaje. De más, por cierto. Y en una de sus entrevistas el loco decía que a pesar de que fueron mejorando con el tiempo, su idea siempre fue mantenerlo lo más simple posible, ¿cachai? Oye, es más amigable con los niños. Y quiero recordar que como que el weón entró así como él era como el sobrino del dueño de la tienda, de la fábrica, yeah. Y hacían juguetes de metal, creo que así era la historia. Y este weón dijo, no, hay que ocupar plástico. Y lo típico fue como que, ja, ja, plástico. Estúpido Hans y sus locuras. Claro, veamos qué pasa. Y la weá, ahora finalmente la empresa fue solo Playmobil, ¿cachai? Oye, y disculpa la ignorancia, es que los Playmobil no llegaban a Serena, weón. ¿Ah? Solo los veía a través del Big Channel, el canal que llegaba a veces nomás. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de estos juguetes? Los Legos como que podéis construir, claro, cosas. Yo creo que la gracia era esa, era que son personas normales, son personas con oficio. Y te venden como la casa. Claro. La estación de bombero. La estación de bombero, la estación de policía. No es Lego, ¿cachai? Claro, tiene harto cosas, ¿cachai? Como que la pistola, harto accesorios pequeños, pero no hay nada que armar. Quizás la casa, quizás el auto, sin ensamblar. No puedo desmontar algo de este personaje, más allá de sacarle la pistola. El pelo. El sombrero. ¿Le puedo sacar el pelo? Le voy a sacar el pelo. A ver. Intenta no romperlo. Conche tu madre. Sí, son huecos. ¿Son huecos? No tiene cerebro. Es un policía. Soy solo un carabinero. Entonces eran los oficios, como decías tú, astronauta, constructores, pero eran cosas bien como dentro de todo centradas, ¿cachai? Qué choro, weón. Sí, habían astronautas, corredores de auto, pero en general eran jardineros, ¿cachai? Claro. No estaba Playmobil a Star Wars. Exacto. No tenían licencia, a lo más tenían, ¿sí? Como weas históricas. Me acuerdo que tenían como la guerra civil gringa. Era como educativo, weón. ¿Cachai? Qué lindo. Indios, ¿cachai? Me lo llevo era media. Pero. Sí. Claro, ahí como. Este tiene un chaleco antibalas, weón. Sí. Se suelta ese weón, po. Qué choro. ¿Y no les puedo sacar la cabeza? No. No trata de no hacer. Llega hasta el pelo nomás el desensamblaje. Entonces yo alucinaba mucho. Entonces, el bombero, digamos. Pertenecía a un carro bomba, yo tenía el carro bomba con todos los bomberos. El carro bomba, no sé dónde estará, en Concepción. Perdido el limbo de. Qué buena la buena. La dudo que mi madre, que es mucho más recolectora que. No, mi vieja es. ¿Cómo se llaman los hoarder? Los que nos votan. Yeah. No sé si le puse la boina bien. Probablemente no. Dudo que mis viejos hayan votado. Yo creo que debe estar guardado una de las tantas weas que mi vieja tiene guardada todas sus cosas. Está bien, mejor. En mi casa votan las weas. Por eso yo no tengo nada. Y, de mi infancia. Y como que de adulto quise reconectarme con los Playmobil y empecé a comprar, pero esta vez policía. Esta es una escopeta francotirador. ¿Sí? Eso sí, una arma increíble. Con mira, pues, weón. escopeta con mina. Si te pones una escopeta con mina, te voláis la cara completa. No hay independiente, por mucho que apuntéis una escopeta. Claro, una escopeta. La hueá va a llegar ahí nomás. Una de las hueas va a llegar a donde estáis apuntando. Y el resto se hace un... Creo que... Estuve cerca. Ahora sí. Yo no sé nada de escopetas, pero creo que en la expansión tiene que ver con qué tan recortada es. Por eso las escopetas recortadas... ¿Cachai? Son más, más abiertas, pero todavía son de más corto alcance. Sí, son de menos distancia. Son para cagar a los hueones de cerca. A mí, ¿sabes lo que me compraron? Claro. Me compraron cuando chico, que una de esas cosas que agradezco que mi mamá no me botó. Una, cuando salió las de Star Wars de nuevo, Micro Machines. Oh, qué bacán. Tiró unos sets con los escenarios de la saga. Sí, sí, y me compraron dos de esas weas. Increíble, bueno, aluciné como tres veranos con esa wea. Porque eran weas tan enanas, ¿cachai? Sí. Y tan detalladas, era bacán en Micro Machines. Yo creo que era medio toque cuando chico, porque como que los juguetes inmensos no me llamaban la atención. Puede ser. Como que las weas pequeñas, quizás, no sé, por mi pene o algo. Pero que incluso. Pero es que Micro Machines para un niño es más grande de lo que es para un adulto. Pero porque... es llamativo. Era, para mí, la weá de Micro Machines era la gracia de que era tan chico. De que era chico. Sí, era ultra detallado. Era como Hot Wheels, pero de la mitad. Sí, o menos. Colorido, todo el cuento. No, y me acuerdo que la. Era del porte este cuaderno, ¿cachai? Como el set. Y tú lo abrías y como que lo armabas, ¿cachai? Porque Micro Machines tenía eso, como que tú abrías la weá y empezaban a aparecer cosas. Y estaba toda la pelea de Hot en esto. Con AT-ATs que caminaban, el generador de escudos que se destruía, la base, culiada, el cañón de Jones, toda la weá. Increíble, weón. Era otra época de juguete, weón, donde se arriesgaban a hacer weas enanas para los pendejos sin miedo de que se ahoguen. No, y donde los juguetes eran para jugar, pues, weón. No para poner en repisa y coleccionar. Claro, es que lamentablemente esa generación, nuestra generación, que le gustaban mucho los juguetes, creció. Y se convirtió en weones que querían. Se convirtió en weones que coleccionan. Porque me decís que tú jugás y después que nosotros nos vamos, tú te ponías a jugar con tus Batman, weón. Generalmente no. Claro, generalmente no. Generalmente no. Claro, a veces lo encontramos abajo del edificio, en la tierra, jugando con sus Batman. No, sí, dentro de todo, la emoción de comprar un juguete llega hasta el momento de ponerlo en la repisa y olvidarlo. Sí, ¡oh, qué bacán! Adiós. Es como tomar el juguete, sacarlo de la caja, cuando lo saco, ver, oh, weón, la articulación y la weón, poner en la repisa y olvidar. Y no, y convertirse en un problema después. Ay, se cayó. Ay, ya, llegó el momento en que hay que limpiarlos. Claro, ay, están sucios. Un inconveniente. Sucio. Un inconveniente. Mm. Pero... Oye, ¿y los soldaditos y esas juegas? Ah, pero es que los soldados... Claro, porque ahí ya va, está tu mano en la wea, ¿cachai? Hay cierto... Como para sentirte más casado con la wea del mundo. Claro, no, y un hobby más... No, no soy nazi. Nazi, por supuesto. Nazi, por supuesto. ¡Ey, Hans! No hay ni un aliado, weón. Todavía no arma a los aliados. Y se quedarán así. Jamás lo harán. Los voy a tirar desarmados nomás. Y como la va a pintar con pintura roja. Fuerza, y los va a pintar con pintura roja frente a los pies de Ligia. Claro. Listo, mi obra. Es que tú... Esa uva. Tiene un poco más de... Puta... De pega tuya, pues, ¿cachai? De trabajo artesanal. Es por lo mismo que yo me ahora las maquetas los Gundam, me gusta armar. Y son horas dedicadas a la weá para que al final se conjuguen en un juguete. Claro. Que quede no tan perfecto finalmente, pero igual tiene cierta gratificación, ¿cachai? Claro. Y que no es solamente lo que decías tú, ir a la tienda, comprarlo, abrirlo y listo. Abrirlo y ponerlo en la... ¿Cachai? Claro. Tiene un proceso. Claro, esta weá también tenéis que comprarlo, por supuesto, pero son horas entre el momento que tenéis la caja, la abres, hasta que tienes una figura en tu mano. Un rompecabezas más complejo. Claro. O sea, lo que hacía yo, man, puta, insisto, no había mucho juguete en Serena, y los que vienen eran muy caros, entonces no me los podían comprar. Y yo los hacía todos con plasticina, weón. Yo dibujaba. Weón, como yo los miraba en la tele y me aprendía con la forma de los juguetes y los armaba todo en plasticina. Era como, mamá, no tienes que comprármelo porque ya me lo hice. No, qué bueno. Yo me daría un beso en la frente. Me adoptaría a mí. Sí, y sería como, bien caro, chico. Me habría dejado comer dulces. La dura. Me acuerdo que yo tenía un... Me hubiera comprado ese perro. Un amigo en el colegio. Para que destruyera mis plasticinas. No, mis juguetes. No, mis juguetes. Que cuestan dinero. Yo tenía un amigo, Franco, que de repente, solo dibujando y recortando, construía weas, ¿cachai? En 3D. ¿Cachai? Qué seco. Sí, igual, pero por ejemplo, antes del paper, sí, claro. Sí. Construía, me acuerdo, Invit, no, ¿cómo se llama? El Centra Eddy, los weones. Los malos de Robotech. El weón de dos patas. No, bacán, o de repente. quizás no tan 3D, pero un 2C, digamos, porque un diorama, una cosa así. Claro, con Transformers. O con los otros que estaban incluso quizás más de moda en algún momento, que eran los Autobots. Ya, sí. No, no, los Autobots eran, los GoBots. ¿Cuáles son los GoBots? Eran como los Transformers pirata, más pobres. Ya. Búsquenlo, GoBots. Nunca lo escuché. Haz lo tuyo. Me acuerdo que había un helicóptero, una robot que era de los malos, que se transformaba en un helicóptero. Entonces, era un weón. Y ahí la mina se transformaba como en un auto de carrera. Entonces, este loco construía la weá. Por ejemplo, estaba el personaje y tú hacías un par de dobleces y se convertían en helicóptero. Ah, la weá bacán. Ah, pero bueno, era seco. De bueno, era muy seco. Entonces, seco. Yo trataba como de emularlo. ¿Cachai? Era un Franco Retamal, weón. Un artista, culiado. Es que, claro, siempre hay gente talentosa, weón, que uno después como sí, que se acuerda de. Oye, este weón, pero. Era seco para la weá. Y ahora, ¿qué es lo que es? Contador, auditor. Sí, es como una weá ingeniero en madera. ¿Viste? Creo, no sé qué weá. Ingeniero en madera. En madera. Inventó. No. ¿Será ingeniero agrónomo? No, forestal. Ingeniero en madera. Se hace hueá en madera, entonces. No hace hueá, es el carpintero. La hueá es que basado en lo que hacía él tan espectacularmente, igual como que dibujaba las hueás que no podía tener. Pues si ¿sí? como la de las Tortugas Ninja, o me acuerdo que de Mario, dibujaba muchas hueás de Mario en ese momento, ¿cachai? Cuando no tenía Nintendo y el primo Carlos sí. De más. Cuando ya tuve Super ya no importaba dibujar. De imaginación, que se quede la. Reemplacé mi imaginación por imágenes. Por imágenes en movimiento. Qué horrible. Por bits. Yo me acuerdo que hacía. En el recuerdo que tengo es que eran bacanes, eran sido repenca en realidad, pero yo hacía los Beast Wars, que eran como los Transformers como prehistóricos. Sí. Porque me encantaban los dinosaurios. Y ahí había muchos dinosaurios, pues entonces como que los tenía todo hecho en plasticina, man, que se transformaban. Era bacán esa weá, weón. Recordemos que Rob es mucho más joven que nosotros. Sí. Sí. Porque yo vi su en la media. Sí. Ya estaba culiando. Yo ya era muy grande para que me importara. Bueno, no tanto, pero. No tanto como claro, culiar, pero. Claro, no le contaba a mis compañeros que lo veía. Claro. No, que claro, para mí Beast Wars ya era. Habiendo perdido el interés de los Transformers, quizás específicamente. A mí me llamaba la atención porque parecían. O sea, porque eran gráficos en tres dimensiones. Era claro. Hecho por computador. Sí. Bueno. Eso, pues, muchachos. Cuando me acordé, juguete que, no, o sea, que obviamente no es de nuestra época, pero que. Esta weá de Max Steel y todas esas weas. Sí, Tommy tiene de esa wea. El hijo ¿Cómo todavía. Sí, ¿en mercado para eso? Sí. Sí. Pero a mí nunca me ha interesado Max Steel porque es como el Ken para. Pero es gigante, weón. Es muy gigante. Es así, pero como muy de plástico, ¿o no? Puta, sí, pues, pero igual es articulado. Pero el Tommy hace un par de años estaba metido con la cuestión de Max Steel. ¿Es articulado o medianamente articulado? Medianamente. No puede hacer más esto. Más que una Barbie. ¿Puede hacer esto? Creo que la mano puede mover la muñeca. Porque tiene una arma. Ah, ya. Puede mover el brazo en tres partes. Claro. Tiene tres partes, pero así es. Sobaco, tiene sobaco. Y creo que el hombro rota. Tiene esa capacidad como. Tiene una bola en el hombro. Claro. Qué buena, pues. Pero ahora como que está más con la. Con los monos de Naruto, weón. Bueno. Y con. Puta. ¿Y juega o colecciona? Los de Naruto es difícil encontrar figuras de acción, weón. Son como. Sí, son de estos. Son figuras, weón. Es como más japo, ¿cachai? Los japos. Claro. Como que, hay figuras, pero son Figma y cuestan 40 lucas, pues, weón. Entonces no voy a comprar una figura Figma de Naruto para que el weón la camine claro, en el patio. Eso que no le voy a comprar un peluche, weón. No, porque hay peluches también, ¿cachai? Y lo otro, que son. Esta weá. Invisibles, que son como Pokémon, pero de Sony. Ya, ni idea. Sí, y Pokémon también. ¿Cachai? Ahora como que está enganchando más con Pokémon. Porque jugó el Black y el White. Ya, bueno. Y estaba con Pokémon así. Oye, tenía hartos Pokémon en juguete. Como que yo, eso yo los quería coleccionar, los quería tener todos. ¿Los 150 originales? Sí, pues. Ahora son como 1000, weón. Ahora inseguible. No, es incoleccionable. ¿Cachai? Entonces yo tenía como 30, no sé, 20. Y seguimos lo mismo, que al final es un. Una weá audiovisual que te vende juguetes, pues sea Pokémon, sea la weá que sea. Sí, sí, por lo menos en mi caso, salvo los Playmobil, todo era algo audiovisual que. Sí. Para mí, mi primera experiencia Gundam que tuve, la primera maqueta que armé la armé cuando tenía como 12 años. Ah, súper pendejo. Porque mi tío, y fue por una casualidad, porque mi tío, por lado de mamá, trabajaba en el Bafona. Era sonidista en el Bafona. ¡Qué choro! Y viajaba por el mundo. Ya. ¿Cachai? Ajá. Con el Bafona. Y le tocó ir a Japón. Y compró un robot. Y lo trajo. Pero o sea, te llegó la caja y no entendiste una mierda lo que decía la caja. Es que la gracia de las maquetas de Gundam, que hasta el día de hoy son las que armó, los manuales están en japonés. pero son tan visuales sí. que son fáciles de armar. No, pero en general se le puede poner la pistola ahí, ¿no? Ahí va, pues. En general, todos los planos son bastante visuales. Sí, ¿cachai? Son visuales, ¿cachai? Entonces, y lo otro que me trajo fue un robot que era una alcancía que tragaba monedas. Tenía como una mano con un platillo, ¿sí? Y entonces lo apretaba hacia abajo y sí, así. Se tragaba la moneda. Y mascaba así. No, qué buena la moneda. Con ojos grandes redondos japoneses y después, cuando se la terminaba de mascar, sacaba la lengua así como. Qué buena la weá, weón. Y se me perdió, weón. Era la alcancía más bacán de la historia. Se me perdió la tapa primero. Porque guardaba gamba algún día y al día siguiente la sacaba para comprar un brocho. Y esa weá pasaba con los juguetes, weón. Se te perdían las partes. Se te perdían. Sí, y bueno. Se perdían forever, pues. Y cagaste. Se los chupaba, la misma weá se chupa los calcetines. Yo creo que lo único que tengo es mi Mighty Max. Esas dos weas de Star Wars de Micro Machines y mi figurita de Star Wars que me las he comprado pelú. No, yo de chico tengo poco, lo perdí casi todo. Que era He-Man casi tu mayoría y el resto lo hacía mierda porque jugaba con la weá. Yo acá este Playmobil y Ray de los Cazafantasmas. Pero el resto es todo actual. Sí. Y lo que tengo ahora sí. ¿Stay Puft es actual? Sí, toda la weá es actual, todo. Sí, lo que, por ejemplo, lo que más tengo. Ahora yo como que no me compro figuras, ¿cachai? Sino que las maquetas han reemplazado a las figuras, ¿cachai? Claro. Porque ocupan el mismo espacio, pues bueno, entonces. Sí, pues, ¿para qué? Yo creo que ya estoy llegando en el límite que antes empecé a regalar maquetas, porque ya no tengo dónde dejarlas. Qué fuerte. Porque bueno, es que las venden armadas. Pero si me venden a 7 lucas, weón. Voy a gastar lucas en ir a dejarla. Claro. ¿Qué paja? Prefiero, no sé, te la doy a Lelía, pues, a que la claro. ponga ahí en alguna repisa, weón. No sé, weón. Esto es un arte lo de armar, weón. En YouTube, yo de repente, aunque no armo tanto. Te perdí. Pero de repente te perdí viendo técnicas. No, weán. Es que hay weones que son impresionantes, weón. Así en minutos que te arman una weón y la pintan y queda espectacular. Yo fuera de programa les voy a mostrar algunas weones que he visto que son impresionantes. Warhammer es esa Warhammer que ya son otro tipo de maquetas, ¿sí o no? Es que son figuras para jugar un juego. Claro. Para jugar Warhammer. Sí. Pero los artistas, los weones que se dedican a personalizarlas estas figuritas, pintan unas weas con. ¿Cómo se llama? Aerógrafo. Y son así, pues, weón. Las figuritas culiadas. Sí, pues, weón. Y pintan con aerógrafo. La técnica. No, y la figurita está llena de detalles. Por manufactura está llena de detalles. La técnica que tienen algunos con el aerógrafo, weón, es sublime. Hay weones que soplan el aerógrafo. Pueden sí, hacer muchas cosas. Los weones tienen motores que son de doble acción y la weón. Pero sí, hay aerógrafos que son. Soplados, son para. Más. Básico, claro. Pero no, ni depende del grosor de la aguja y todo, es un ton, weón. Solo la limpieza del aerógrafo es un arte. Es un arte, weón. Porque las piezas son ultra chicas, ultra delicadas, y te la echas y cagaste y cagó el aerógrafo. Bueno, weón. Es un arte en sí mismo. Todo el proceso, ¿no? Hacer la maqueta y toda la weá. Y hay gente que vende los monos pintados, ya me imagino. Hay weones que hacen trabajos. ¿Cómo se llama? Custom. Sí, los custom, pero personalizado. ¿Cómo se llama cuando tú le encargas algo a alguien? Así como, quiero que Elías me haga un dibujo. ¿Una comisión? Sí, claro, freelance, una comisión. O dices que tengo esta maqueta, quiero que me la armes y me la pintes porque tú eres un gran artista. Y los buenos pintan maquetas. Y en Chile hay artistas súper buenos de maqueta. Yo sigo grupos de Gundam y hay buenos que hacen buena comisión. ¿Cachai? Y weá. Como tatuadores, pero. ¿Cachai? Que, claro. Y que, no sé, pues, pero de la maqueta. Le meten LEDs por dentro, weón. Ah, fuerte. No, es una weá. Fuerte, weón. Es súper, súper avanzada. Una weá que no te podías imaginar a lo que puede llegar una figura que es de este porte, pues, weón. Me perdí. Yo tenía que haberme dedicado a esa weá. Puede ser. ¿Tenía ahí la motricidad fina para hacer eso? Sí, yo tengo una motricidad fina súper buena, weón. Te voy a regalar una maqueta, weón. Ya te metiste en un y después tete. Llego yo con la weá así para manejándola. Roberto, claro. Vengo por más. Y me llevo tu play. Me llevo tu play. 4. Bueno, muchachos. Eso fue el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Y que sus niños jueguen. Cuéntenos de sus juguetes de la infancia. Y sí, si sus hijos hagan que sus hijos jueguen. Sí, no los conviertan en freak de repisa. Y sí, bueno, hay que ensuciarse, weón. No los reten si se rompen, weón. Son juguetes, al fin y al cabo. Sí. Como el réclame de Homo. Claro, déjenlo jugar. Ensuciarse. No me acuerdo cómo era la weá. No, es así, como dijeron. Pero las manchas tienen. Bueno. Sí. Bueno, tengo un par de correos. Cortitos, rapiditos. Que nos mandaron. El primero de ellos lo manda Cristian Alejandro Castro. Que no nos mandó su ruta, así que. Bien. ¿Qué para cuánto? Cristian Alejandro Castro. O sea, es Cristian Castro. Yo creo que pone Alejandro es como el, a propósito. El tiempo que duró nuestro amor. Necesitamos pruebas fotográficas de tu espalda para ver si tienes sí. el pene tatuado. Para ver si te gusta Tool. ¿Te gusta Tool? La. Tool. Te deseo lo mejor. Dice: hola, saludos a Roberto, gracias. Rob. Gracias. Y a Elías. Me gustan tus temas. Debo empezar diciendo que ya pertenezco al selecto grupo de personas que ha visto todos sus programas. ¡Oh, qué fuerte! Y ahora me tengo que conformar con esperar semana a semana, pobrecito. Ah. Fue, claro, tuviste Netflix por una semana y ahora, claro. Y ahora tienes Fox. No, no, es como cuando ve una serie y te ponía el día. Es como cuando te ponía el día con Game of Thrones. Claro, hoy tengo 5 temporadas para atrás, de repente llegáis y termináis y hay que esperar un año para la temporada y no te acordás, no sabéis lo que era eso. Claro. Bueno, ¿qué es esto de esperar? Una de las cosas que más me gusta es cómo son capaces de conversar de temas de variada índole y al mismo tiempo escucharse sin discutir o discrepar a la opinión. Ve el easter egg del juego de las 20 preguntas y mándame de nuevo este correo. Las discusiones existen, pero quedan fuera. Quedan afuera. Esa es la magia de la edición. ¿Ustedes creen que nos llevamos bien? No somos edición. Ay, no han visto dando un abrazo, güey. Somos como Dinamita Show. Se da cuenta que no nos tocamos nunca, no es aquí. Con el club de la comedia. Es toda una pantalla. Después vamos a salir en ese coupé o en intruso, así como a la salida del departamento. Oh, Dios, soy un perro. No me van a hablar de Lías. Somos como los borbotones. Oh. Y dice, bueno, sigan así. Así que gracias, Cristian. A lo resto, la pregunta es: ¿han tenido alguna vez alguna experiencia paranormal? Llámese ver fantasmas, sentirse observado por alguna entidad como Slenderman. Conche tu madre, no. O conocer alguna historia de conocidos no. que los asustara. Elías. ¿Que me asuste? ¿Historia? No, que ¿has tenido una experiencia no, paranormal? No, me quedo con la última parte. Una historia de desconocidos que me asuste. De conocidos. De conocidos. Así no, como. Mira. Uy, weón. La weá que te pasó. Weas paranormales, yo. No, fíjate. Yeah. Recuerdo que la casa de mi abuela. El segundo piso crujía mucho, yo siempre me pasaba rollo. De que había fantasmas. Como ahí. Ya no, weón. Me llegó un olor raro, weón. ¿Cachai? Pero hasta yo. Perdón. Pero nunca así como. Pero nunca así como aterrorizarme. Ya. O. No, paranormal, extraterrestres, nada. Lo que sí me ha pasado en mi pega actual, que a veces he estado con tanto sueño. Yo no sé si han experimentado que lo leí, uno de los síntomas del sueño extremo, o sea, mucho tiempo sin dormir, alucinaciones visuales. Sí, sí. Y he llegado a ese punto, así como de ver como sombras metiéndose, ¿cachai? Sí. Son tus párpados cerrándose. No, pero es como de repente así como una weá, como weón. Como alguien que hizo así. ¿Cachai? He llegado a ese punto del sueño. Que tú mismo te das tus propias experiencias. Ah, pero eso asusta, caleta. Sí, bueno. Porque es como una weá así, como, por lo menos en mi caso, es como una weá así. Es tu subconsciente haciéndote mierda. No sé, weón. Como ya el día de ahora apagar la tele. ¿Y el rock? Yo, es una experiencia paranormal que yo tenía, no sé, en la media. Y mis papás me habían dejado solo en la casa. Y yo estaba viendo Psicosis, me imagino. Claro, obvio. Viendo algún clásico. Y 5 años, El silencio de los inocentes. Y yo fui al baño a mear y dejé la tapa abajo. Entonces después me fui al living y escuché, niño educado. Y escuché que la tapa se bajó así de golpe. Oh, conchetú, y yo como no. Y fui a mirar al baño y la tapa estaba arriba. Oh. Y me fui corriendo al living y puse un disco de Metallica. Me acuerdo que puse un disco de Metallica. La wea tuya. Puso Creeping Dead con tu madre. Así como, los dos podemos jugar este juego, demonio. Igual puedo asustarte. Con este disco de mierda. Oye, y una cortita. ¿Crees que conoces la mierda? Toma, aquí está Loar. Aquí está Re Loar. Aquí está Serenger, nuevito de paquete. ¿Quieres meterte en la mierda profunda? Oye, una cortita que le pasó a mi polola. Mi polola era muy fanática, o sea, estaba obsesionada con el fenómeno ovni cuando vivía en su natal sur. Y tenía una radio y se trataba de contactar con los ovnis, weón. Ah, decíamos a una corta y weón. Loca, sí, weón. Y más encima salieron los X-Files y rayó la papa y soñaba con ovnis, la weón. Y de repente un día soñó de que ella estaba como en un bosque de los X-Files. Y, conche tu madre, y como que luz, imágenes de que ella estaba como en una mesa de operaciones y que le... No, miento. No se la llevaban. Ella arrancaba. ¿Ya? Luz, y ella arrancaba. Y ya, para atrás, y silueta, cabezonas, ¿cachai? Corría, y pasaba como al lado de un árbol que tenía como espina, y el árbol le hacía una herida en el brazo, pues, y empezaba a sangrar. Y la luna la estaba pillando, ay, se despertó, pues, bueno. Y se despertó y le sangraba y tenía los tajos en el brazo. Freddy Krueger, concha tu madre, güey. No, tío, de ahí, perdido, caché, como secuestro alienígena. Y de ahí vivo todas sus cosas de ovni. Oh. Y ahora no podemos hablar de los ovnis con ella. ¿Y tú tenías las marcas? Y de repente en la noche se le prenden los ojos, así va. Se eleva así como la hermana de Mulder. Spoilers. Puta, yo no tengo muchos recuerdos de weas paranormales. Cuando se lea le pongo el load. Claro, le pongo el load. Ando el load escuchando temas todo el tiempo por lo mismo. Es mi antidemonio. No, pero ovnis creo que. O sea, me recuerdo haber visto luces raras cuando pendejo con un primo. Estábamos. Y puede haber sido una alucinación porque fue un año nuevo. Y típica weá de pendejo. ¡Pasemos de largo! ¡Ay, pasarse rojo! Tu primera. Mi primera, así como amanecía. ¿Cachai? Pendejo, pues bueno, hablando 8 años, 7 años. Y vimos los dos, a lo mejor nos sugestionamos juntos, ¿cachai? De que estábamos efectivamente viendo una weá rara. Y tengo otro recuerdo. También era chico. Y lo que vi, y que hasta el día de hoy estoy seguro de que fue así. ¿Que fue un ovni? No sé lo que fue, weón. Lo que yo vi era, y lo vio mi mamá, y lamentablemente mi mamá falleció, y no estoy para que me diga, sí, weón, pasó, no estáis loco. Era, imagínate, la luna, estaba la luna llena, pero se veía el reflejo de la luna sobre el cielo. ¿Ya? No te ¿cómo? Canto. ¿Al lado? Imagínate que está la luna, esta es la luna. ¿Ya? Aquí está el cielo, el la bóveda. ¿Ya? Y se veía como. No, pero ¿dónde estás tú? No entiendo. Acá en el suelo, abajo. ¿Ya? Y yo veía la luna llena. ¿Ya? Y veía un reflejo de la luna sobre lo que vendría siendo nuestra atmósfera. Ya entendí. Oh, ¿ya? Como sí. Reflejándose. ¿Sí? Yo dije, esa weá está hueca y nos está controlando. No. Y yo dije, reptiliano. Y era una luz culiada gigantesca que ocupaba tremendo espacio. Y yo la vi, mi mamá también la vio. Y la gente que estaba ahí la vio. No, me cago. Esa fue la weá más rara que he visto. O sea, bacán porque sabéis que habían otras personas que lo estaban. El problema viendo. Es que la única persona que está para corroborarlo está muerta. ¿Y las otras personas que estaban ahí? Eran gente de la calle. Se llevaron la calle, po. ¿Cachai? Entonces era. No podría explicar. Ay, qué rara la weá. Estás tú para corroborarlo también. Era una luz, ya era la luna llena. ¿Qué edad tenías tú? 9 años. Pero estaba, me imagino, la luna. Y este reflejo como en 45 grados. Claro, así, plano, como largo, claro, como era como la luz a la. Imagínate cuando te llega. Bueno, ¿por qué no dijiste esto cuando hablamos de la luna falsa? No se me acordé, weón. No me acordé. Pues me acordé con esta pregunta. A lo mejor fue esta weá que hablamos que. Está bloqueado, están bloqueando la matriz lunar. Claro. Concha tu madre. Pero yo vi esa weá y de hecho tuve una weá, un periodo ovnis como tu bolola, sí, ¿cachai? Bo. Por eso, ¿cachai? Por como. Pero después se me olvidó hasta ahora. O te lo hicieron olvidar. Espero que no me pase nada al salir de este programa. El fenómeno ovni. Gracias, Cristian Castro. Por su música. El tiempo. Que... sí, gracias por su ya, música. A ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Uno más. Sí. Felipe Guzmán. Oh, Felipe Guzmán. Comentario. Dice: hola, amigos del rebaño. Hola. Hola, Felipe. Primero quiero felicitarlos por no tener ninguna fe de las ratas en la semana pasada. En el gran episodio de la lucha libre. Ah, fue hace 2 semanas. Es que, insisto, Roberto hablando de lucha libre no da... no da tiempo para que nadie diga nada más, para que nadie diga nada más. Personalmente solo vi esta era, la lucha libre. Debido a que, y no eres el único, la mayoría de la gente vio solo esa era. Debido a que ve NXT. después perdió la magia para mí. Me gustaría saber si realmente vale la pena seguir viendo Mr. Robot. Porque yo... ¡Qué fuerte! La seguía hasta que en algunos capítulos me pareció muy ridícula. ¿Qué? Momento. No en cuanto a los hackers, más bien en el desarrollo de personajes post-presentación. Yo creo que no le diste tiempo. Muchas gracias, como siempre. Ojalá hubiera dicho hasta qué capítulo. Y espero el nuevo capítulo de Ovejas Mecánicas. Espero poder decirlo alguna vez en el programa. Lo escribió con mayúsculas. Saludines. Y antes de que le respondamos, tengo otro correo del Víctor que dice: Muy bueno el material de Mr. Robot. Me pegaron re brígido con la serie. Siendo que en un principio estaba muy inseguro de si verla o no. Y ahora no puedo esperar para la segunda temporada. Y tengo otro, de Pedro Cabrera Fuentes, que nos dice: solo quiero decir gracias por recomendarme Mr. Robot. Acabo de ver los 2 primeros episodios y ya me enganché. Así que, Felipe Guzmán, ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Vamos a dedicar 10 semanas a analizar una serie, no porque es mala, por favor. Sí. Sí, en realidad el mejor argumento que te podemos dar nosotros tres en conjunto, ¿cachai? Nosotros somos gente ocupada, utilizamos nuestro tiempo lo mejor que podemos y dedicamos una hora y media extra todas las semanas para explicar esta serie para que usted se acerque. Piensa en tantas series buenas qué sé yo, Game of Thrones, ahí depende del gusto de cada uno. Better Call Saul. Sí. Flash, Better Call Saul. La acabo de terminar la segunda temporada. Breaking Bad, Breaking Bad. Y nosotros elegimos Mr. Robot. Es por algo. Es por algo. Es porque es buena, es porque está al nivel de merecer hablar de ella, pero también es porque quizás sabemos que no va, tiene la cobertura que merece. Bueno, igual ahora ya es lo suficientemente popular, pero igual tiene, va como por un radar un poco más atrás del radar, porque por ejemplo lo da la televisión abierta. Acá no sé. Yo también tengo la duda, ¿cachai? Sí. Hay un cable básico que lo da, creo que es Space o ISAT, alguna cosa. Porque yo vi el promo y creo. Me la juego a decir que está en latino. De más. Se va a traducir todo, muy bueno. Ya. Bueno, que al ser una serie del USA Network, no es de, como de primera fila, ¿cachai? No, no es Game of Thrones por HBO. No es una web de CBS, no es una web de NBC. Claro. Yo siento que esas son las dos razones por las que estamos dedicándonos a Mr. Robot. Sí. Porque es buena. Porque estamos en el momento justo para empezar a verla, porque ya solo una temporada. Y porque le falta ahí un poquito más de masividad. Le falta gente como tú que se decida a verla. Así que continúa y no te vayas a arrepentir. No te vayas a arrepentir. Y escucha nuestros podcasts. Alegóricos al tema. Obviamente después de haber visto cada capítulo. Por supuesto, siempre después. Tengo una pregunta de nuestro amigo Miguel Ángel Saiz. ¿Te acordás que nos metieron su email del metro? Dice, siempre que hablan de Lost, quedo con ganas de escuchar más. Lost. Pero no precisamente porque quisiera que hagan un especial, sino porque rozan en algo que me gustaría saber de la serie. Así que mejor les pregunto directamente. Fuerte. Yo en su tiempo la vi completa, y ahora cuando la recuerdo, como que quedo con la sensación de que muchos de los misterios que le hicieron famosa no se resolvieron. Es verdad. ¿Realmente le dieron explicación a cada cosa extraña que pasó y no lo recuerdo? ¿O usaron recurso de decir, esto es el purgatorio? Spoiler. No, nunca. Así que todo puede pasar. O sea, ¿todas las cosas raras de la serie sucedieron porque los guionistas las pensaron así desde un principio? ¿O fue algo que crearon sobre la marcha y después trataron de darle un sentido que no decepcionara a los fanáticos? Yo creo que es mitad y mitad. Sí, pero no tan... ¿Es más de lo segundo que de lo primero? Yo creo que hay muchas cosas en Lost que las de la tercera para adelante sobre todo, o de la cuarta para adelante en realidad, que las colocaron para no perder esta tradición de cliffhanger poderoso, sí. ¿Cachai? Sí. Y que después se hicieron los lesos, nomás. Que ya hacia el final de la serie, yo creo que gran parte de las cosas que se... O sea, está claro los que... Los misterios que se plantean de la cuarta para adelante, la mitad no se resolvieron nunca. Está claro que hay misterios que nunca se aclararon. Hay misterios que sí se aclararon. Sí. Hay misterios que... Bien o mal, pero se aclararon claro. Varios. Y sobre todo, yo creo que hay misterios que quedaron... con una respuesta, pero no directa, ¿cachai? Tampoco voy a decir que libre interpretación, pero hay cosas que quedaron porque en realidad no eran importantes. Claro. ¿Cachai? O sea, sí eran importantes. O sea, ya. Porque uno de los misterios, ya. Osos polares en la isla. ¿Por qué? Porque lo usaban porque lo usaron de la experimentación. ¿Qué más profundo hay que llegar a eso? No, ¿cachai? Por ejemplo... Primer capítulo de la segunda temporada, o segundo capítulo, sale un tiburón con la hueá de Dharma tatuada. Sí. ¿Quién hace tiburón con la hueá de Dharma tatuada? Un experimento. Un experimento, no hay que pensar más en eso, ¿cachai? Yo creo que mucho, pero por ejemplo, siempre voy a recordar que en esos saltos en el tiempo que hubieron, en una ellos van como de día remando, y de repente, ¡fum! Salto en el tiempo, están de noche, está lloviendo, y atrás viene un barco igual al de ellos, y le empiezan a disparar. Y los buenos como que se agachan, empiezan a remar y de repente pum, otro salto en el tiempo y están de día. Jamás explicaron quiénes eran los buenos que estaban remando. No. Pero sí explicaron muchas veces de que hubo mucha gente en la isla. Eso sí. ¿Cachai? Estuvieron los soldados, incluso norteamericanos, con una bomba atómica, sí, ¿te acordáis? Entonces, llena tú los huecos, ¿cachai? Entre toda esta gente que estuvo alguna vez en la isla, puede haber sido antes o después, en algún momento... Y se encontraron dos grupos que se dispararon entre ellos. Yo creo que la gente que más disfruta Lost, o que más logró disfrutar Lost, fue la que logró llenar esos espacios sola. Con la Lostpedia. O, claro, o con la comunidad, ¿cachai? Con la comunidad o claro. Decir, oye, ¿sabes qué? Sí, esto tiene que ser, y leer miles y miles de líneas. Yo siento que habían espacios hechos para llenar con la misma serie, y habían espacios hechos para llenar tú. Pero yo creo que eso, que los defensores acérrimos de Lost dirán que es porque es una weá muy meta, ¿cachai? Y que Lost es un producto muy cross-media, paso adelantado a su tiempo. Sí, en parte. En parte sí, pero yo creo que es algo que salió por accidente, weón. Pues porque insisto, yo creo que Lost llegó en un momento tan álgido, ¿cachai? De, el fenómeno que significó Lost, que a los creadores se les fue la mano, pues. Creo que es el mejor ejemplo de las weas que ocurrieron por accidente. ¿Nicky Pablo? No. Primer capítulo. Piloto. La turbina de avión. Sí. La mancha negra que llega. No sé si tú te acordás de eso, que antes que la turbina explote, llega una mancha negra, ¡pum! Y la wea explota. Se rumoreó de todo, desde que era una alfombra mágica con un weón encima, que era el humo negro. Finalmente dijeron que era un... Lo dijeron mil veces, que era un error... error del CG. Del chivo. ¿Cachai? Y la weá continuó siendo parte de la mitología hasta el final, de que era otra cosa. Que era como una sombra que el after la puso mal. ¿Cachai? Pero siempre se dijo que era el humo negro, que era otra weá, que se iba a saber al final. O sea, los fans lo abrazaron como algo de la serie. Claro. Ocuparon ese error y lo llenaron con información de ellos. Y eso era la gran gracia. Y eso es cueva. Yo creo que esa es la gran gracia que tenía Lost y por qué verla ahora pierde un poco. Obvio, estáis fuera del fenómeno. La cross media, la que decís tú, que eso fue accidental. Sí, po. Estos foros, porque no era nada oficial, no era los.com/forums, no, era... Lospedia, Loscilla, Loscilla, todos esos sitios creados específicamente para los, donde la comunidad se juntaba y en el idioma que se te ocurriera, podías discutir y tirar... Sí, me acuerdo, bueno, en tal la U, y era, no me acuerdo que ya lo daban, el viernes, primer break en la mañana, hablar de capítulo Lost. Sí, pues bueno. Y cuando el capítulo era bueno, todo el día hablar de Lost. En la noche en el carrete, borrachos, hablando del capítulo de Lost. Yo me acuerdo que nos juntábamos los jueves a estudiar, solo para que nos dieran las 3 de la mañana y el capítulo estuviera suelto, ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Eran weas así. Era un fenómeno. Probablemente fue la primera serie que seguía el ritmo gringo. Claro. ¿Cachai? O sea, para mí, un día después de estrenado el capítulo, ya era tarde. Era el tiro, era el día en la mañana después de que se había. O en la noche, sí que tenía la. Claro, estaba ocupado, pero tenía que ser dentro de las 24 horas. Sí, si no te spoileas, no tenías que hablar con los otros. Bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta, hay harta weá que nos explicaron. Sí, sin duda. Pero la mayoría. Un alto porcentaje, yo creo. Sí, pero yo creo que la mayoría de esas weas se llenan con tu información, con la información de la serie. Claro, con los juegos de realidad alternativa. Pero que finalmente, y creo que esa fue la moraleja que dijeron los creadores, incluso, o sea, los dos guionistas, Lindelof y el otro one. Que finalmente la serie era sobre los personajes. Claro. Era sobre los protagonistas del RPG, ¿cachai? No era sobre. El viaje. Sobre el mundo. El mundo. Que igual es muy interesante. Es que esa es la gracia. Es que es más interesante. Sí. Era muy interesante. Pero había personajes re buenos. Bueno, pero no vamos a poner a hablar de los. Tenemos que hablar de los. Capítulo 2. Es un capítulo de los. Vamos a hacer un capítulo de los. Bueno, esos fueron los correos de esta semana. Les agradecemos, muchachos. Fueron buenos los correos. Me gustaron. Sí, muchas gracias siempre. Así que ha llegado otro momento. Que la gente esperaba, que la gente pidió, que mucha gente vio. Vamos a ver cómo va a resultar, ¿eh? Igual creo que puede ser. La gente que no entiende de lo que estamos hablando, la semana antepasada. ¿What? En el capítulo 22 de la lucha libre. Mecánico. Por dos motivos, no hubo juego de las 20 preguntas. ¿Qué? El primer motivo. Yo vi mi libreta que era muy largo. Era un capítulo que si hubiera tenido el juego de las 20 preguntas, habría durado 4 horas 10 o 4 horas 20, una cosa así. Y se habría cumplido el sueño de algunos y la pesadilla de otros. Nuestra familia son los otros. Y ustedes son los unos, enfermos. Y lo otro es que yo cometí un error. Hago mi fe de ratas. No, sí, cometí un error porque fui apresurado en leer la información de mi fuente infalible de información, que es Wikipedia. Y era sobre una película que, para los que no la vieron, se llamaba Horrible Bosses. Y yo fallé en detectar que tenía una secuela, porque me basé en la sección específica de secuela de la hoja de Wikipedia, que era un Rambo gigantesco. En realidad hay que aceptarlo, estaba mal redactado porque te hablaba sobre la producción de la precuela, claro. Pero jamás decía. Salió tal día. La película fue estrenada este día. Lo dato, dejaba abierto. Claro, dato que con estaba, lo que tú asumirías que la película nunca se ha hecho. Claro, que todavía no sale. Yo dije, producción, todavía no. ¿Cachai? Esa fue mi conclusión porque me basé en esto. Lo que después Elia, al final del juego, se dio cuenta que el dato estaba, pero al principio, en el resumen. Wea que yo no leo porque lo hice una vez y me equivoqué. No me acuerdo con qué película. Y después lo corregí sobre la marcha. Que le dije, tal pregunta, me equivoqué y era esto. Y ahí seguimos. Ghost in the Shell, no me acuerdo. No me acuerdo, pero en fin. Entonces, dejamos abierto a que rotara el tema. Eso se le preguntó a la gente. El podium. Claro. Si querían que probáramos otra fórmula y vamos a probar. Vamos a probar. Qué fuerte, así que esto puede ser un fracaso. Traeremos al invitado sorpresa. Qué fuerte. quedaremos en manos. Esto quizá no sale al aire. Quizás esto vuelva a ser cortado. Quizás sea este el último capítulo de Ovejas Mecánicas. Sí. Me sentaré en el espacio de. Oye, mira, te veo de frente. Esto es nuevo para mí. Oye, el... Oye, estoy sentado en mi silla. Cómodo. ¡No! ¡No! ¿Por qué la tiene este weón? Es puro. Ahora podéis tomarte el vaso, Roberto. Yo estoy muy frustrado. Es puro, ¿cómo se llama? Ay, me siento. Pero que no se vea, weón. ¡Qué responsabilidad, público! Esto es puro, ¿cómo se llama? Utilería. ¿Utilería? No, no, no. No, si no hay nada. No hay nada. Bueno, ¿cómo se llama? Oh, pero no mires. No, el iPad. ¿Cómo se llama esto? Para poner el tiempo ya, por si va a hacer la wea bien mal. Sorry. ¿Cómo se llama esto cuando las gentes juegan Dungeons and Dragons? Si tiene como... Ah, claro. El Dungeon Master. Dungeon Master. Soy el Dungeon Master del capítulo del juego de hoy de las 20 preguntas en Ovejas Mecánicas. Yep. Juego. Juego. Elías, ¿cómo se juega al juego de las 20 preguntas? Bueno, gracias por preguntar, Roberto. El juego de las 20 preguntas... No es tan fácil como parece, ¿eh? Es un juego que se viene jugando mucho. Te odio tanto. El es juego... súper fácil explicarlo, explícalo. El juego consiste en que Elías, en esa carpeta... Sí, yo, en esta carpeta... Tiene información... Tengo un celular... Con información sobre... Un juego. Ah, ya. Tuvo piedad. Claro. Un videojuego. Un videojuego. Un videojuego. Ya. Entonces ustedes, ellos dos, van a intentar adivinar el videojuego específico con 20 preguntas y para eso tienen 20 minutos. Muy bien. ¿Y el formato de las preguntas? Las preguntas tienen que ser en formato sí o no. Y yo tengo que responder sí o no. Claro. Eso. Vamos a ver. ¿Está el reloj ahí? Aquí. Sí, el reloj va a aparecer acá, okay. Debajo de Ro. De mis pezones. De sus pezones. Qué bueno, nervioso, me están saboteando. Esperemos que Wikipedia elige el videojuego con la Wikipedia más corta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Cuando quieras. Ah, verdad. Entonces, vamos a partir este juego. Ahora, ya. Ya, pues, el juego es de antes del 1 de enero del año 2000. Así se hace la pregunta, sí, ¿no? Sí, también. Antes de, perdón. Del 1 de enero del 2000. Sí, es de antes. ¿Es de antes del 1 de enero del 80? No. ¿Es de antes del 1 de enero de 1990? No. Es de los 90. Es de los 90. Ya, tres preguntas. Ok, género. 90, como... tenemos Super Nintendo, PC, Genesis. Bueno, es. Tenía el Play 1, weón. Es verdad, weón. ¿Preguntamos si es de consola? De sobremesa, sí. ¿Si es solo de consola? Sí. Ya. ¿En su versión original, el juego salió solo en consolas de sobremesa? En su versión original. ¿Cuándo lo lanzaron? Claro, ¿cuándo lo lanzaron? En el release, claro. No. Salió en PC también. Salió en PC, ya. Ok. O puede ser en portátiles también. Elía no estaba pensando en eso. Tú dijiste sobremesa. Sobremesa, yo dije sobremesa. ¿Que la primera versión era de sobremesa? Exclusivamente de sobremesa cuando salió por primera vez. No. Ya. Ya. Puede ser PC, puede ser. Sí, puede ser arcade. Puede ser arcade, ¿verdad? Ya. ¿Géneros? O... Sí, contemos género. Noventas. Plataforma, pelea, RPG. ¿Pedidamos los 90? ¿Como en 95? ¿Mm? Dale. Porque así eliminamos el Playbook. ¿El Play cuándo salió? ¿97? Bueno, vamos con los géneros. Es muy rebuscado. ¡Traidor! Ah, ya, mira. Multijugador. Ya, bueno. ¿Es un juego multijugador? Entendiendo multijugador, ¿cómo? Más de uno. Sí. Okay. Es multijugador. ¿Es de más de uno? Es de más de uno. Puede ser un Mario. Puede ser, claro, puede ser un juego de pelea. ¿No hay ningún RPG? No hay RPG. ¿Cachai ahí? Muy bien. ¿No hay RPG de más de un juego? En estos años no. No, multi simultáneo no. Muy, muy raro. Y ahora actual, o sea, yo creo no hay MMORPG. Y el primero que vi yo, así como de consola, era esta wea de GameCube que se jugaba con el Game Boy, el Final Fantasy Crystal Chronicles. Cash. O sea, se jugaba de, era multi y era RPG. Pero Cash. A ver. Tengo que elegir película. Si está en cartucho. Ya, porque ahí sacamos el CD. Claro. Ahí sacamos el PC. En su versión. No, si está en PC. Ah, bueno. Es que sí, quiero preguntar si en su versión original puede haber sido de PC, pues, weón. Claro. Porque yo le pregunté si era solo en consolas. De sobremesa. Y dijo no. No, pues entonces puede haber salido en portátil o en PC. Pero puede haber no salido en consola. Puede ser solo de PC. Claro. Y es multi, de los 90. Puede ser un shooter. Sí. ¿Hay algún tipo de disparo en el juego? O sea, ¿hay una mecánica de disparar en el juego? Ya, bueno. ¿Hay mecánicas de disparo en el juego? Para. No, espérate. La mecánica principal. Entendemos que en Donkey Kong no se dispara. Entendemos que, claro, que Mario, la mecánica principal no es disparar. La mecánica principal del juego es disparar. No pensó mucho, no es un shooter, pues, weón. Entendiendo que Mario, la mecánica principal no es disparar. No. No. Ya, pero hay disparos. Hay proyectiles. Sí. O sea, su mecánica principal no es disparar, pero sí hay disparos de algún tipo. ¿Será de plataforma? Preguntemos. Dale. ¿Es de plataforma? Sí. Ya. Según Wikipedia, en español y en inglés. Es de, ya. Es juego de plataforma, plataforma que no es exclusivo de consola. Y que se puede jugar más de uno. Y se puede jugar de más de uno. No es Edward Jim. No es Edward Jim. ¿Qué? Pero si se podía jugar de a uno, Edward Jim. ¿Se podía jugar más de uno? No, no, Edward Jim. El release de PlayStation 3 parece. ¿Será parte de una saga? Preguntemos si un título unitario, claro. Ya. ¿El juego pertenece a una saga? ¿Entendiendo saga como más de una parte? Sí, más de una parte. El juego tiene más de una parte, sí. Ya. No, no se te vaya a caer la información que no está aquí. Más de una parte. Más de una parte. Pero es. Puta, iba a decir algo de más. Creo que sé lo que iba a decir. Sí, ¿me entendiste, cierto? Que esta es la primera. Esta es la primera. Un regalo. Claro. Saga. Plataformero. Que la primera parte ya, está en los 90, no es Mario. Lo único que dije es que tenía más de una parte, ¿eh? Pero. No quiero que piensen que la weá es. ¿Cómo se llama? No sé, pues, una saga. Mario. No creo que pienses que es Mortal Kombat, pues. Pero ¿por qué? No, porque es plataformero. No, pero me refiero. Que no es una saga gigantesca. La saga gigantesca, no. Ah. O sea, tiene más de una parte. O sea, no es una saga de más de dos partes. Es de plataforma. Esta es la primera parte. Entonces, no es Mario. No es Sonic. Porque la primera fue de los 80. Metroid. Metroid es de los 80 también. Tampoco es. Chivo. Y la mecánica principal es disparar. ¿No es la plataforma? Es que si no disparáis te morís. Bueno, sí, verdad. Y si no saltáis, puedes sobrevivir un poquito más. No va a llegar muy lejos. Claro. ¿Qué más? A ver. ¿Cuántas preguntas llevamos? Nueve. Llevan nueve preguntas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, 8. Y les quedan 13 con 40. Ya, no es tan fácil, Roberto. Plataformero. El calor de la luz te molesta. Sí. Te debilita demasiado. Preguntamos si. ¿Por qué? Si está en PC. ¿Como lanzamiento original? No, es que dijo que el lanzamiento no estaba exclusivo en consola. Claro, de plataforma. Nos preguntamos si está en PC. O sea, de sobremesa. De sobremesa. Porque así podríamos. Si eliminamos el PC, tendría que ser portátil. Y podríamos saber en juegos que salieron simultáneos en sobremesa y en consola. O sea, y en portátil. O solo en portátil. ¿Cuál es difícil, weón? Es difícil porque igual es el 64, weón. Tenés 64 y el Super. Preguntamos si es en dos dimensiones. Estamos asumiendo que es en dos dimensiones. ¿El Donkey Kong en dos dimensiones? ¿Donkey Kong Country? Sí. Es side-scrolling. Es para el lado. Yo creo que lo estaba asumiendo porque es un plataformero de los 90. Claro, pero es que. Es que eso voy, es que en los 90 está el 64 y el Play, ¿cachai? Y el Mario 64 mucha gente lo considera un plataformero en 3D. Es un plataformero en 3D. Por eso, creo. ¿Eliminamos si es 3D? O yo creo que sería desperdicio una pregunta, ¿no? Sí, no, eliminemos el PC. En su versión original salió en PC. ¿Qué hace? Leyendo la Wikipedia. Estoy entendiendo. O viendo porno. Es que mira, lo que pueden entender como PC. Ah. Es un poco variado. Chucha. Pero lo que voy a decir es que su primera versión no es en PC. Ya. O sea, es de consola. Primera versión, consola. Que después estuvo en PC. ¿Cómo era la pregunta de la consola? Si la versión original, el lanzamiento, salió en consolas de sobremesa. Exclusivamente en consolas de sobremesa. ¿Y yo qué te dije? Que no. Que no. Que no. No salió solo en consolas de sobremesa. La versión original, el primer lanzamiento. Pensando en Snatchers, por ejemplo. Claro, que salió en PC. Que salió en PC. No era de consola, salió en consola después. Su versión de lanzamiento original. O sea, el primer lanzamiento, cuando salió la primera copia. Oh, vamos a hacer este nuevo propiedad intelectual. ¿Salió exclusivamente en consolas de sobremesa? ¿O salió en otras plataformas? Esa era la pregunta. Tú me dijiste, ¿salió exclusivamente en consolas de sobremesa? La versión original. Digo, no. No solo en sobremesa. Salió en otras cosas también. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ya, ok. Y no salió en PC. Y no salió en PC. En ese momento. Entonces, nos quedan arcade. Y nos quedan las portátiles. Castlevania. No, son más antiguos. No, son muy antiguas. De Nintendo. Y claro, tiene más de dos partes. Díganme lo que quiero escuchar. Hijo de puta. Ahora entiendo. La alimentación. Puta, ¿qué puede ser? Tu protagonista es un humano. Espérate. Tu protagonista usa sombrero. Tendrá un mostacho. Si no es Mario. Es Sam. Es que casi todos son humanos, pero en contextos no humanos. Entonces quizá más. Claro, ahora que lo pienso, casi todos los juegos como que se mueven en ambientes no humanos. No reales, no terrestres. Creo que todavía les faltan cosas más principales antes de. Chucha. Es que no. Sabemos que es de plataforma. Sí. ¿Sabemos que es de plataforma? Sí, hay una pregunta que... ¿Saben que es de los 90? Sabemos que no, su principal... Es un plataformero cuya principal mecánica no es disparar. Es avanzar, saltar, me imagino. Pandemonium. Espérate. ¿Joey Mac? Porque son dos. Es de cavernícola. Y tiráis weas, ¿cachai? Ah, pero tiráis weas. Es de proyectiles. Porque está Toki. Bueno, Toki también dispara ahí. Sí. Y también salen consolas y también salen... Chucha. 9.5. Le preguntamos si salió en alguna... si fue exclusivo de una marca. La versión de consola fue exclusiva. Si preguntamos por la generación, weón. Ya, pero ¿sabes las generaciones, weón? Yo no... La séptima es la del Play 3. Preguntemos si es de la generación del Super. Entendiendo que está el Super, el Sega Genesis, ¿cachai? Del 96 ya, para atrás hasta el... Después está el 64, el Play y el, ¿cachai?, Dreamcast. Ya. ¿Es de la generación del Super Nintendo? Dijiste otros paralelos al Super Nintendo. Sega Genesis. Ya. Es un poco rara la forma de responder esto. No siento que no lo puedo responder sí o no. ¿A qué? Chucha, ya. Algunas de sus versiones. Sí. Es cross-generacional. De la época del Super Una Nintendo. De sus versiones. De lanzamiento. No, es cuando ya no hay lanzamiento. No, yo. Las versiones que tuvo después. Una es de. ¿Qué? Esa generación. Chucha, pero la versión de lanzamiento... Ah, ¿la versión de lanzamiento? De lanzamiento. No. No es de consola. No es exclusivo de una consola. No es exclusivo. No, pero no es de la época del Super. O sea, no es de la época... Perdón, no es de la época del Super. No. ¿Salió después de la época del Super? ¿Cuándo salió el Super? ¿El 80? No. No, 92. Como el 92. 91, 92, por ahí. Entonces, ¿un juego de Nintendo? No, pues de después, pues. Si estamos dentro de los 90. Si es cross-generacional... Espérate. Dijo que... Su primer lanzamiento no fue en la época del Super. Para. ¿Qué otras consolas dijiste? Sega Genesis, ¿qué otra wea hay? Super Nintendo. Super Nintendo. Puta. Sería, pues weón. Tátile. Ah, bueno, y Game Boy. No, pues weón. ¿Puedo buscar la generación? Sí, pues weón. ¿Por qué la busqué? Búscate toda la generación. Es que mira, su versión original. A ver, la salida, el release, no es de la tercera generación. Pero salieron versiones luego que varias de ellas caben dentro de la tercera generación. No sé cómo responderlo de otra manera. Chucha, ya. Puta, yo paré el tiempo y ahora lo puse. A ver. Pero yo les impulsaría. Mira, la quinta. Digo algo, la lo impulsaría no preocuparse de las generaciones que vienen después. De las, o sea, que vienen después. Ni siquiera, no la han achuntado ni siquiera donde fue lanzado la primera vez. Yo creo que si la achuntan a eso, los va a encaminar 100%. ¿Dónde fue lanzado? Porque no fue en consola. Está PC. ¿Nos preguntamos por PC o no? No. No han preguntado nada directo por las consolas. Si preguntamos de PC. Sí, pero me preguntaron si fue en su lanzamiento en PC o no. Sí. Y yo dije no. Pero después bien dijiste que tampoco era de consola. Entonces, de Virtual Boy. No, ni cagando, güey. No tiene otras versiones. Y no tiene más de dos partes. Se juega, güey, esa cuatro o seis meses. Game Boy. Es un Pokémon. Plataformero, no, güey. Bueno, plataforma. Ah, RPG, de verdad. Me estáis haciendo daño. Ya, es de una portátil. No su versión original. Pero weón, ay. ¿Y qué más hay? Si no me han preguntado. Te preguntamos si era de consola de sobremesa, dijiste que no. Ya. Te preguntamos si era de PC, dijiste que no. Sí. Y de handheld dijiste que no. ¿Qué es? ¿Perdón, qué es eso? Portátil. Yo tampoco, no. ¿Arcade? ¿El arcade? ¡Sí! Su versión original es de arcade. Ya, y es la arcade. Plataformero que tiene más de una parte. La tortuga ninja. Metal Slug. No, porque disparan. ¿Cuatro personajes? ¿Está basado en un producto previo? Eso. No son las tortugas ninja, pues. Ni los Simpsons. Ay, conche tu madre, mía. Julio, 12. Ya, pero un arcade, weón. ¿Un arcade? Contéstame, po. ¿Un arcade que sí? Pero sí, si preguntaste si estaba basado en un producto previo, po. No son las tortugas. El primer juego, no. El primero no, mire este maricón. No, sorry, quiero decir, es que, perdón, las versiones que vinieron después están basadas en el primero. Ah, ya, no, pero en la versión original no es una web original. Es una web original. Ya. No, la versión original. Todo previo. Pero, es como un agregado. El concepto ya siempre se le asocia a ser parecido a otro juego. ¿Cachai? Pero olvida que te dije eso. Es como para. Es como si te dijera que a Sonic siempre dicen que se parece a Mario. Que se parece a Mario. Ah, okay, ya. ¿Cachai? Es un plataformero de arcade. Tiene más de una parte. Que tiene más de una parte. Se parece a algo. Que se parece a otra cosa. Que mira, no que se dispara. No te disparo. Puta, weón. Alex Kidd, weón. No, ese es de los 80. Ahora sí. Arcades. Arcades de los 90. De plataforma. Espérate. Toki, weón. Cuando preguntamos la weá de que se había salido en X generación, él dijo que después había salido. Weá en las consolas de la tercera generación. De la de Super. Sí. Es un arcade que estuvo en Super. Que se porteó a Super. Dije que fue durante la tercera generación. Nunca dije a Super. Pero. Ya, Genesis. Whatever. Yo y Mac, weón. Ya, di alguna pista que te separe ese juego. Que no sea es Yogi Mac. Se juega con. Es de cavernícola, es demasiado específico, weón. ¿Se puede jugar las dos esa weá? Las dos. Y. Porque lo otro, ¿qué sería? Los protagonistas son humanos. Sparkster. No, ahí dispara ahí. Que los protagonistas. Dijimos, pues, si los protagonistas siempre son humanos, pues, weón. Sí, porque siempre son humanos, pues, weón. O sea, no. ¿Seguro? Siempre. No siempre, pues, weón. O sea, habitualmente. En esa época, al menos. Sonic no es humano, el weón, po, pero no está en arcade. Oy, weón. Culiao, ¿qué juego elegiste, weón? Plataformero que ¿Le estuvo... doy una pista? gusta. No, no, no. Me lo recomendó GR. Una wea del año pico. Pilot Wings, no, no sé, a ese weón le gusta el Pilot Wings. Chucha, te lo recomendó el GR. Plataforma. Plataforma. Solo de. O sea, en arcade originalmente. Sí, pues. Porteado a la tercera generación. Que o no es Super, necesariamente. A la generación del Super. Claro. Va a ser Genesis, una wea de Sega. De Atari. ¿Es de Sega? ¿Compañía? Sí. ¿Lo lanzó Sega? No. Concha su madre. ¿No lo lanzó Sega? No. ¿Qué pensáis en Sega? No sé, weón, algo. Eliminar weas de Nintendo. Es como el capítulo en el que Kramer se convierte en Jerry. Jerry, sí. Kramer. No sé, weón. Esta categoría. Esto está pensado en ti. Pero es que de arcade yo nada, pues, weón. Ay, no era mi intención, era al contrario. No, yo arcade no jugué, de los que iban a los ñocos era el popo. No. O Yoko era la weón. La Yoko. Deberían conocerlo, aunque no lo hubieran jugado. Deberíamos cualquier 2 minutos. La de los vaqueros. Es de pistola, pues, weón. Ándate la chucha. ¿Se juega de más de 2 jugadores? No. Es de 2. De hecho, hay más concha de madre. Ya, pregúntase a los carnívoros, weón. Es de 2, coche tu madre. No sé, weón, no sé. Es de 2. Es de 2. Nos quedan 4 preguntas. Y 2 minutos. ¿Qué se te ocurre? Es de cavernícolas. ¿Se juega con cavernícolas? No. No es Joey Mac, weón. Eso fue muy Elías. Empecinarse con que es Joey. Con depredador. Con depredador. Ya, pues. No es Joey Mac. O sea, no es. Juega de 2, arcade. Lo portearon. Porteado, sí. a consolas. Que lo deberíamos conocer. Pensé en puro juego de balazo, weón. Todos los juegos de mierda se disparaban, pues, weón. El protagonista. Ah, no, ¿cuántas preguntas quedan? 3. 3. Que no saco nada si se pregunto si es humano, pues, weón. ¿Te ayuda si no es humano? No, pues. Si igual no es humano. Sparkster, pero es de disparos, pues, weón. Y es plataformero. Plataformero, según no es de Wikipedia, disparo. El único género es plataforma. Y la mecánica principal. No es disparar. No es disparar. No será esa weá. Del ascensor. Es que. Snow Brothers, weón. Ah, pero disparan. ¿Pero es la mecánica principal? ¿Cómo se llama? Que son de niveles que ascendentes. Como el Snow Brothers. El Panic. Manic, no, ¿cómo se llama? ¿El weón de Ice Climbers? No. Pero de Nintendo. No, sí. Me refiero a cómo se llama este tipo de juego con el Snow Brothers que tiene una pantalla, la pasáis, subía a la pantalla siguiente, la pasáis, subía a la pantalla siguiente, la pasáis. No sé si tienen un nombre. Oye, tu madre, ¿cómo es? Se tira nieve. ¿El personaje es humano? ¿Los personajes son humanos? No es humano. No son humanos. Pregunta si son de nieve. ¿Los personajes son de nieve? Sí. ¿Ese es Snow Brothers? Snow Brothers. Un segundo. ¡Ah, coche tu madre! ¡Lo logramos, coche tu madre! ¡Ay, coche tu madre! ¡Un segundo! Toma eso, que es reculeado. No humanos. Ay, qué pregunta fue la 19, weón. Ay, es que al final me desarmaste con lo de si era o no la mecánica principal. Yo digo que no, ¿cachai? Pero quizás puta, no era. Sí, más o menos. Sí. Es que no, que qué buena, weón. Que era la mecánica. Tiene una segunda parte, weón. Tiene Snow Brothers 2, sí, weón. No tenés. Weón, un minuto, un segundo. ¿Y esta weón fue porteada? Sí, está en su. Weón, no tiene idea. Tiene 1000 versiones. Esta es la parte que a Roberto le gusta cuando nos refriega todo en la cara. Uy, oh, bueno, Roberto, se caché que no ganaba. Snow Bros es de 1990. ¡Mira! Desde la orilla, weón. Nunca preguntaron por la compañía, qué bueno. El Namco. Es que, mira, el juego es desarrollado por una compañía que se fue a la quiebra y se llama Toaplan, no sé cómo pronunciarlo. Pico. Que fue la que me habló Gier. De hecho, él me dijo un juego más difícil. ¿Cuál? No me acuerdo cuál era. Yo le dije, weón, esa weón es muy difícil. Qué infeliz. Yo no la conozco. Y este weón me dice, ya, Snow Bros, porque es el más conocido de esa compañía. Toaplan, no sé. Pero el juego fue publicitado por Capcom. Mentira. Pero no es desarrollado por Capcom. Ah. Entonces, ¿lo publicó Capcom? Publicado por Capcom. Y distribuido por esta misma Toaplan y Romstar, que son. Buenas guas que no existen. Que ya no existen, pues, weón. Dos jugadores de plataforma, arcade, y esta es la parte rara, porque mezcla generaciones sus ports. es de Nintendo. ¿De NES? Sí, de Game Boy, de Sega Genesis, de Amiga, de iOS iOS. Y de Android. ¿Nunca salió en Super? No. Mira la weá. Por eso, cuando dijiste Super, yo dije, tercera generación. Claro. Lo dije, Super. Mira, man. Pero bueno. Y está, el juego en el que está basado se llama Bubble Bobble. O sea, no, el de los dragoncitos. Se parece mucho. Es igual, es que el juego es igual. Pues tiran burbujas en vez de nieve. Por eso quise aclarar eso. Puta. Ay, no me digáis que el otro que dijo el GR era la weá de los weones con la aspiradora de mierda esa, weón. No, Tumble Bob. No, no, esa weá lo hubiera dicho yo probablemente. Juego culiado, weón. Ese no lo cacho. Y el otro, el Pang, el Pang, ¿cachai? El Pang, el del que disparan esas weas. Por un momento pensé que era ese juego, el de los globos. Que se No, sí, creo que este era fácil. Este era adivinable. Y mira, y en la Wikipedia no tiene más información que esa. Describe el juego, que es como exactamente lo que dijiste tú. Es de ir subiendo los niveles. Claro. Tú subes pisos. Como un upscrolling. Sí, son 10 pisos. Porque no es un jefe. 10 pisos. Pero que Pablo Pablo es igual. ¿Cachai? Es por pantallas. Pero para arriba. Que son pantallas, es como la weá del Donkey Kong, del Donkey Kong original. Pantalla. Claro, o como Tumble Pop, pero en Tumble Pop no te indican que van hacia arriba, pero son esos escenarios cerrados. Cambié de pantalla, ¿no? Que cambié de pantalla hacia arriba, pero en el Snow Bros se especifica que vas subiendo niveles. Sí, el Donkey Kong, que sube escalera. Los protagonistas no son humanos, son dos hombres de nieve. Que tienen que rescatar a sus pololas. Nick and Tom, que tienen que rescatar. Pololas humanas. A dos pololas humanas. Y tiene la historia de los ports que te decía, que fueron tirados por diferentes compañías, bla, bla, bla, bla, bla. Una locura. Una secuela en el 94, pero de la secuela no hay nada de información. Bueno, hasta como la pregunta 10, íbamos peor, quedan 15 minutos, weón. Y de repente pasa. Eso pasa. Después de 20, pasa, 4. Pues eso siempre pasa. Weón, en el último segundo, como una puta bomba de tiempo. Es que yo como cuando tú dijiste Snow Bros, y tú dijiste Snow Bros, yo decía entre mí, por favor que digan Snow Bros, porque que lata que no lo adivinen teniendo. Y la weá de lo humano, la dejamos para el final, weón, porque yo dije... Claro, podía preguntar esa weá, pero en verdad en el momento que la quería preguntar no me daban nada. Sí, po. Porque era para ver si era la weá de las tortugas ninja, weón, en ese momento. Y dije, ah, tortugas, deben ser. No son humanas. Bueno. Toma la weá que se juega a dos. Gracias a ella. Estuvo bueno. Gracias a ustedes por adivinar, gracias al público, etc. Ya, pues. Cierra, po. Ya cerremos. Sí, no, cierra tú. Ya, yo cierro. De aquí nomás, aquí tanto hueve. Es más difícil de lo que parece. Lo es. Para, digo lo mismo. El Rob todavía tiene que experimentarlo. No, bueno, muchachos, no quiero. Después de este exitoso, entretenido y novedoso versión del juego de las 20 preguntas de manos de Elías Yacamán y del Pablo GR Muñoz. Y macabro, del macabro Pablo GR. Usted es macabro, señor Muñoz. Es diabólico. Nos despedimos. Así que los invitamos, como todas las semanas, a que nos escriban a Gmail, que es ovejasmecánicas@gmail.com. Que nos visiten en nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecánicas, en twitter.com/ovejasmecánicas, en ovejas.mecánicas, en Instagram, en ovejasmecánicas.tumblr.com, en Tumblr, para la gente que nos sigue siguiendo ahí, basta. Tenemos un grupo de Facebook también, que es Rebaño Mecánico. Estaba pensando en el concurso. Rebaño Mecánico. Rebaño Mecánico. Búsquenlo en el grupo arriba. Y mándennos una solicitud para nosotros aprobarlo, para que se puedan agregar. La gente que nos está escuchando y que no nos está viendo, ¿qué mal hacen? Deberían ir a youtube.com/ovejasmecánicasoficial. ¡Oficial! Y la gente que nos está viendo, sí, tú, que me estás viendo de un lado, que crees que algo pasó en este, porque estoy aquí yo y el Elías allá, retrocede un poco y no sí, te tienen que meterse a nuestras plataformas. No son nuestras las plataformas, ojalá lo fueran, no estaríamos aquí. En las plataformas de audio de podcast, que es iTunes, Stitcher, iBooks, Pocket Cast y una serie más que no sabemos, que no sabemos que está porque aparece podcast.com y una serie más. Hay como 20 weas que nos tienen, no todavía me igual. Qué choro. Y nos buscan como Ovejas Mecánicas, porque nadie más tiene ese nombre, ustedes ya bien lo saben, y nos van a encontrar al tiro. Se suscriben y les van a llegar los episodios 3 días antes, los de Ovejas Mecánicas, y 3 días antes los de Mr. Robot, para los que les interese Mr. Robot. Finalmente, los invitamos a que se metan a nuestro blog, que es ovejasmecánicas.com o sea, ovejasmecanicasblog.wordpress.com, y ahí están todos los audios de los dos programas. Tenemos algunos especiales de los spoiler cast, tenemos links de algunos amigos como la María José, que nos hizo un dibujo y otras cosas, y está el formulario de contacto y están todas nuestras redes sociales en la parte de arriba, para que se de ahí pueden llegar a todas partes. Finalmente, con Roma, Twitter, sí, todos Twitter los caminos conducen a Ovejas Mecánicas. Twitters personales, cámpate. Puta, voy a tener que reordenar. Super guión bajo. Oye, días. Antes que cerremos, ¿puedo dar un saludo? Déjame decir la red social. Roberto-167, por favor. Oye, un saludo a dos miembros del rebaño internacionales. Bueno, a Leo Astudillo, que siempre nos escribe, pero Leo. A la nueva integrante del rebaño mecánico, su esposa. ¿En serio? Sí, Nicolás Jones Astudillo, Astudillo Jones, que es manchesteriano. Sí, yo creo que Astudillo Jones. Astudillo Jones. Y es de... ¿Es de Manchester? No, ¿entiende? ¿Con Osmosis Jones? Sí, sí, man. Es de esas progresivas personas de habla de habla inglesa que... Que terminan entendiendo el chileno. Que, claro, que se dan la... Que dicen, voy a aprender este idioma de mierda. Con los peores, los buenos que hablan. Y con los buenos que peor lo hablan. No, bueno, se casó con uno. Ah, con bueno, dentro de Chile, o sea, dentro de la región somos los peores, sí, pero dentro de los chilenos no somos los peores. Claro. No, nosotros no. No, claro. Como chilenos, claro. Dentro de Latinoamérica. Tenía todo el esfuerzo para hablar en neutro. Sí. Y en México. Y a Marcela Lanís, que se fue a Düsseldorf y nos escucha desde Alemania. Mándate unas chelas. Qué internacional. Sí. Yo quiero mandar un saludo a Víctor Olave, que mandó un audio muy entretenido que será ocupado en Ovejas Mecánicas en C. Qué sorpresa. Muchas gracias a toda la gente. Nosotros le agradecemos los correos. Cada día están llegando mejores correos. Nosotros... Mejores escritos. Cada día. Ahora están escribiendo con alumnos de segundo medio. Claro, porque yo les puse un desafío en el grupo. Y dije, bueno, necesitamos correos más creativos, más inteligentes, más de todo. Y se han puesto a la altura, ¿cachai? Bien, cabrón. Así que le agradecemos, porque gracias a ustedes el programa se hace más interactivo y más entretenido. Así que le agradecemos. Esto ha sido el episodio número 24. ¡24! De Ovejas Mecánicas. Un juego muy bueno, ¿eh? Buen juego. Yo me lo pasé en el Instagram. Era muy bueno ese juego, ¿en serio? Como con dos lucas.